Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo Rola Mutarrata del Yermo. ¿Tienes como tos, gripa? Tos, exactamente. No, se me atravesó un chicharrón cacahuate. Algo así. ¿Salió eso? No me acuerdo. Chicharrón cacahuate. No me acuerdo, pero me gusta. Así es, carnal. Pero bueno, eso es el Café Comiquero. Recuerden que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como El Café Comiquero, en Twitter, Facebook e Instagram. Y también está nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y nuestro canal de YouTube, también como El Café Comiquero, que de repente también ya hay a veces un poquito más de contenido, ¿no, Carlos? De repente. Ranteos horribles de repente. Ah, no es cierto. Hacemos reviews. Procuramos ser pachones. Sí, sabemos que eso no nos va a dar views, pero pues total, ¿no? Acuérdense todos, digo, pequeño mini editor, acuérdense todos, el odio vende. Ah, sí. Ser positivo y ser pachón no vende. Sí, no. Hitler sabía de eso, ¿no? Hitler, básicamente toda la derecha. Todo el Partido Republicano. La derecha moderna, el odio vende. Digo, todo el Partido Republicano, uh-huh. Donald Trump, etcétera. Hasta el peje. Sí, sí, el odio vende. Sí, ¿no había un disco de alguien que se llamaba, el disco se llamaba Peace Sells? Creo que era una banda de metal, no me acuerdo de quién es el disco. No me acuerdo. Ah, bueno. Así es, pero bueno, en lo que vemos que el odio sigue vendiendo y eso, mejor hacemos pachones. Nosotros siempre vamos a ser mejor pachoncitos. Así es, carnal. Y pues bueno, ¿qué tenemos esta semana, carnal? Pues tenemos escenas de desnudos, ¿no? Lo que todos estaban esperando, ¿no? ¡Oh, Dios! Yo por ahí lo puse, ¿no? Que hay que cambiar la biografía de la Batifamilia. Dick's First Appearance, Batman Dem número 1, 2018. Sí, Richard Grayson, pues es otro. Ah, ¿no? Sí, Richard Grayson es otro, ¿no? Dick's, ¿no? Sí, qué cosas. Dios. Se armó un revuelo por ese arte que hizo Lee Bermejo. Del Batman Dem. Fíjate, también podemos cambiar el nombre al cómic, es Batman Dem. Simplemente porque se le ve el dick a Batman, ¿no? Oye, ¿y ese desnudo frontal o algo? Sí, pero está medio entre sombras y no. Pero sí es bastante... ¡Qué chiste! No, sí es bastante evidente. Ah, o sea, sí es así como muy... Que déjenme decirles, yo no he visto ni el panel ni nada. Vamos a ver. Oye, por cierto, si pones Batman D en... Ah, ok. En Google, inmediatamente aparece Batman Dick, pero sale Dick Grayson. Ah, ok. Todavía, okay, ¿no? Okay. Todavía. Sí. Bueno, la noticia es que... Sale ese panel y es de lo que más se habló del maldito cómic de Batman Dem. Con todo que hay imágenes bastante perturbadoras dentro del mismo cómic. Okay. No lo he leído, honestamente. Es de la primera publicación original de la nueva línea Black Label. como que quisieron empezar con todo, ¿no? Así, con todo y desnudos, ¿no? They buried it all, ¿no? Dejamos todo al descubierto. Exactamente. No lo he leído, pero vi, por ejemplo, el panel en el que termina el cómic. Y es bastante perturbador. O sea, es un Cristo, una figura en una iglesia, jokerificado. O sea, le ponen jajaja por todos lados y cosas por el estilo. O sea, se ve que es una imagen, la verdad, bastante choqueante. Yo hubiera pensado que en otros tiempos hubiera sido la imagen así de, ¡ay, qué onda!, ¿no? Pero, no, vende más. Bueno, es que acuérdate que en comparación de la violencia y lo profano, en general el sexo es más escandaloso para la sociedad moderna. Sí, ¿no? Uh-huh. Pero pues, eso sí, el arte se ve muy padre, ¿eh? O sea, el arte de Ibermejo no tiene gran bronca, ¿no? También el cómic salió en un formato más altito, es como, no es un cómic tradicional, o sea, no es formato de cómic americano. Yo creo que también un poco para diferenciarse del resto de las publicaciones. Pero realmente nadie habló de otra cosa más que de ese panel en particular, ¿no? Que la verdad es que, así como está el panel en contexto, y, o sea, es como que Batman llegando a la Baticueva y se quita el batitraje para meterse a la batibañera o no sé, no sé a qué. Y va hablando con la computadora, creo, con Alfred, no sé, así de... Y nada más se ve negative, positive, algún diálogo ahí medio chistoso. Ok. La verdad es que es bastante gratuito el desnudo, no está justificado de que haya algo en particular, ¿no? Mira, si esas vamos, hay que ser completa y absolutamente sincero. Son poquísimas las historias que podrían justificar en el sentido del guión un desnudo. Normalmente si quieres meternos, pues lo pones y ya. Sí, la verdad es que sí, no tiene razón de ser ni por qué no estar, simplemente pues está ahí en la escena, ¿no? Pero creo que me suena que es una estrategia de marketing muy bien pensada. Así de lanzarlo precisamente el primer cómic que lanzamos, tenemos que poner algo que impacte, ¿no? Batman, haz lo tuyo, ¿no? se escucha como si de... claro. Algo que llamara la atención, algo que diera de qué hablar. Y obviamente ya subió el precio, ¿eh? ¿Cuánto dices que está? Creo que está cerca de $500. ¿Qué? La primera edición ya... Y lo hicieron y fíjate, la reacción fue inmediata, lógica y por supuesto perfectamente pensada. La reacción fue de, ok, la versión digital que van a poder encontrar, la vamos a bajar, vamos a subir otra donde va a venir ya censurado y con más sombritas para que no se vea nada. Parezca un Ken humano. Y y las próximas versiones impresas, incluyendo TPs y me estoy imaginando incluso ediciones internacionales, van a ser las versiones ya censuradas. ¿Qué hace o qué efecto tiene eso sobre el producto que ya tienes a la venta? Se incrementa su valor. Sube de precio. Exactamente. Lo cual le beneficia a las tiendas de cómics en el corto plazo. Le beneficia a los fans al mediano plazo, o eso creen. ¿No? Eso suponen por un rato. Uh-huh. O sea, al mercado de la especulación le va muy bien con esa situación. Y también, al final de cuentas, a DC no le genera más ingreso, no le van a pagar más por ese cómic a DC. Pero le dieron de qué hablar. Y es un cómic que se va a estar buscando durante un cierto tiempo, solamente por ver una imagen que ya tienes en internet, ¿no? Pero bueno, en fin. A buscarlas, ¿no? Así es el morbo, ¿eh? Así es la cosa, es lo más extraño de la vida, ¿no? Que la imagen ahora está disponible completamente en gratis en internet. Pero quieres la versión impresa porque. Because. Mira, ¿no? Ni digas, porque ¿quién es luego el primerito que prefiere comprar el TP a la versión en digital? Ah, no, yo. Pero digo, nada más por esa escena que ya pudiste ver. Ey, es el mismo contenido en digital que en físico, ¿eh? My point exactly. No, por eso, pero... Tú siempre dices... A ver, si tú eres el que dice de... No, que luego el digital... No, que mejor tú te gusta tenerlos en papelito y no sé qué. Pero por la historia completa, por el cómic completo... Análogamente... Es una analogía bastante buena. Si esas vamos... Nah. Sí, de hecho sí. Nah, it's kind of a dude. It is. No. Es una... No es un... Es un facsímil, es similar. No estoy diciendo que sea igual, pero es muy similar. es una buena analogía para decir, oye, es totalmente cierto. Sería un buen momento para un poquito de introspección y decir, ah, qué curioso, yo tengo una actitud similar, pero como veo que eres un cretino, no. Pero ¿por qué? No veo, no. A ver, explícame, explica cómo. ¿Cuál es el racional detrás de ir por la copia en físico? La copia en físico del Batidic. Tenerlo porque se vuelve de colección. Es muy diferente. ¿Y no me vas a decir que tú no tienes tu colección? Pero, a ver, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué es colección? ¿Qué es colección? Vamos a empezar ahí. Punto. En el mercado del cómic, ¿a qué le dicen que sea algo coleccionable? Algo que tú especulas que va a subir de precio y que en algún momento vas a poder vender mejor y que tienes algo que los demás no tienen. Que no es propiamente la definición de colección como debería de ser. Colección es juntar cosas. O sea, es ser Pepenator. ¿Qué es lo que hace mi hermano? Es acumular. Yo soy acumulador, punto. Pero no es porque los quiera vender después. Es porque me gusta la sensación de tener el cómic en físico y leerlo así. Exactamente. Pero no porque... Pero el racional de por qué quieren esta imagen con esa... O sea, ese cómic con esta imagen es por el, entre comillas, valor que se le está dando por ser algo... Una rareza. ¿Pero todos? ¿El 100%? Yo creo que sí. Ponle tú... Yo me atrevo a decir que casi el 100% lo quieren por eso. Si no, de otra manera... Ah, pues solo lo quiero en físico, me voy a esperar al TP, ¿no? Ah, no, pero lo que quieren es el físico. No, quieres el físico. ¿Quieres el Dick de Batman en físico? No, sí, espera. Exactamente. Eso se oye muy mal, ¿no? Quieren el Dick de Batman en físico. Qué mal, ¿no? A gente supongo que hasta lo va a enmarcar. Alguien hará un molde, tal vez. Bueno, si fuera Chip Zdarsky, seguramente lo haría. Bueno, de hecho, sí vi un tweet, me encantó que él sí pone de... Oigan, si les molesta que ya las viejitas ediciones, pues no va a haber no va a estar el panel completo y demás. Tráiganme su cómic de Batman, el que sea, yo aquí no, les dibujo manches. Un nombre. Y sí se lo creo. Él sí lo y hace. No, y no va a faltar el que sí lo haga, ¿eh? Ah, sí. Que le lleve su cómic de... Oye, ¿can you draw me a dick in here? Él dijo, ¿eh? Oye, imagino las commissions en portadas. No, bueno, no sé. Oh, las commissions en portadas. Mira. En las portadas de Nightwing. Oye, también, a ver, sí es cierto. Si querían también como que, oye, vamos a darle algo de eye candy al espectador, pues nada más. Ahí está Nightwing. Póngalo en pantalones cada vez más apretados y se acabó. Eso hacen. Es lo que dice Gail Simone. Es el principal atributo que ella siempre busca darle a Nightwing. Big butt. En I Cannot Lie, ¿no? Por cierto, ¿sabes que va a perder la memoria y no sé qué? ¿Quién? Dick. Ah, creo que Gail. No, Gail no. Ok. No, porque se lleva un balazo. Y como que el balazo, ya sabes que es como Wolverine, ¿no? Un balazo, claro. Te hace perder la memoria, ¿no? Bueno, ni digas que para eso está, para quienes no lo conozcan, por un futbolista, Salvador Cabañas. Ay, sí, es cierto. Así que bueno, sí, no, ¿eh? no se le fue la memoria. Se perdió muchas otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, pero también perdió mucha parte de la memoria. Bueno, sí. Así que, sí, ¿eh? Eso sí pasa. Sí, cierto. O sea, no me acordaba de él, ¿eh? Ahorita me acuerdo que como estábamos... Es que es cumpleaños de mi papá. Sí, el día que estamos grabando, sí, sí. Estamos acá en la casa de mis papás. Y pues obviamente estábamos con mi papá viendo el fútbol alemán hace un rato. Eficiente fútbol alemán. Eficiente fútbol alemán. Por eso me acordé. Ganó el Berlín. El Hertha Berlín. By the way. Sí. Ni conozco al equipo, ni sé quién esté ahí. 4-2. Ni me importa, pero pues vimos el partido, estuvo pachón, ¿no? ¿Contra un Real qué? El... Mönchengladbach. Tú lo serás. Ah, qué pachón. Pues sí. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Estábamos con el Batidic, ¿no? Sí. Entonces, Richard Grayson va a perder la memoria. Ah, ¿ese sí? Es el Batidic. Pues sí, básicamente. Va a perder la memoria. Oye, también es. O sea, velo de esta manera. DC le está haciendo un gran favor, sí, a los coleccionistas, sí, a las tiendas de cómics, pero también para los creadores de memes. No, hombre, nos está dando material. Ay, hay tanto material para la comedia. Sí, claro, porque ahora, entonces, cuando se refieren a... Oye, ¿y Dick? ¿Y Bats? Grayson. Ah, ok. Bats no se queda de... ¿Qué? ¿Grayson? Ah, sí, sí, sí, sí. Hay una donde está Batman y Superman tomando café. No, no el del supercafé, pero una de la serie animada de Batman, creo. Están tomando café y está Clark, así como que le doy. ¿Quieres hablar de lo que vimos ayer en internet? No. No. No. Bruce, ¿por qué saliste con esa imagen? Because I'm back. Ve. Hay mucho material. Ese está haciendo el trabajo del señor, ¿eh? Así que a mí ni me digan. Oye, ¿qué crees? Que coincidentemente esta misma semana, en títulos que nadie lee... Ok. Pasó lo mismo con otro título, Exo Manowar. Ah, ok. También, efectivamente. Y ese sin sombritas, ¿eh? Así como... Este Arik de Dacia, así de... Así de, come at me, bro. Pues él era un visigodo. Ah, sí, el que le importaba. Me imagino que así como que super fan de la ropa no es. No. Es como si me pusieras... Aparte, Shannara cuando... O sea, ahora que lo pienso, este Arik de Dacia es como una chica mágica. Cuando Shannara se le pone la... La armadura está encuerado. Claro, de claro. Hecho. La armadura araña. Alguien tiene que hacer como un... O sea, los mismos frames de Sailor Moon, pero con Exo Manowar. Con Exo Manowar, con Arik, claro. Estaría muy bueno. Es más porque no soy animador, hombre, si no... Hijo. Es decir, te castigaré en el nombre de Shannara, ¿no? Algo así, ¿no? O de las arañas. O de las arañas. Las arañas. Estaría muy bueno eso. Ah, sí, sí. Nada de que con sombritas ni nada. Nada, así de este... Casi como el jardinero Willy, ¿no? Así, prácticamente, ¿no? Exacto. Tengo lo que me dio la naturaleza, señora. Señora Doris, ¿tiene grasa? Sí, sí tengo. ¡Pues engrásene! Sí, nos gustan los Simpsons. Hace mucho que nos gustan los Simpsons, pero hace mucho que nos dejaron de gustar los Simpsons. Sí, es esa relación amor-odio con los Simpsons, ¿no? ¿Qué será? ¿Como desde hace 10 años que ya no? ¿Las nuevas temporadas? Pues no. Hace como 10 años que de hecho ya no veo los Simpsons, ¿eh? Bueno, o sea, de lo nuevo, bye. Bueno, nuevo no. Bueno, ¿sabes qué? Caché un capítulo hace poquito. Salió Marjane Satrapi. ¿Cómo crees? Sí. Bien. Y fue un capítulo muy bueno. ¿A poco? Fue un capítulo... Digo, Marjane Satrapi sale como en 5 minutos, ¿no? Así como, claro. Como salió Alan Moore de invitado, ¿no? Por supuesto. Pero en ese capítulo, que por cierto, me gustó mucho, Lisa necesita frenos. No, plan dental. No. No, Lisa necesita terapia. Porque, sí, claro. Esto todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque son los Simpsons, ¿no? Pero en una de esas va a una psicóloga y la psicóloga... Ah, la llevan a la psicóloga en un centro comunitario. Porque Homero no tiene para pagar, entonces pues lo manda a una psicóloga que está en training, ¿no? Y la pone a hacer ejercicios de algo para que empiece a sacar sus traumas. Y le dice, mira, dibuja aquí en estos cuadritos lo que tú sientes, ¿no? Y Lisa nomás no puede, hace unas figuras de palos bien feas, ¿no? Y sigue su mamá y llega Marge y le dice, mira, puedes hacerlo así y así, mira, ponemos unas rayitas. Y Marge dibuja de pelos. O sea, dibuja padrísimo. ¿Y qué crees que hacen? Un cómic. Hacen pues, un... Pues sí, de hecho Marge es... Era artista, claro. ¿Te acuerdas que pintó a Ringo Starr? Claro. Sí. Claro, no me acordaba, claro. Por eso dibuja muy bien. Entonces, en este capítulo, llevan sus paginitas de cómic con la psicóloga y de repente Lisa las pierde, no sé cómo está, y la encuentra tiradas el comic book guy. Y ahora resulta que tiene una novia, esposa, que es una japonesa muy hot. Y no, pero como que quiere ser dueña de la tienda, no sé qué onda. No sé si eso ya sea un chiste recurrente, pero encuentran estas páginas y así de, oh, manga, así dice, ¿no? Y la publica como una novela gráfica que llamada Sad Girl, la niña triste. Y cuando se entera Lisa quiere que quemen las copias porque cómo, son mis sentimientos, no sé qué, ¿no? Y ya cuando ve, hay un montón de niñas y niños comprando el cómic y diciendo, oh, esto es maravilloso. Entonces se empieza a ser famosa ella y su mamá por hacer novelas gráficas. Y la parte en la que vemos la novela gráfica está animada como un cómic. Está muy, muy bien hecho. ¡Órale! El capítulo, ¿eh? Y en una de esas invitan a Lisa y a Marge a la presentación de su novela gráfica. Y también está Marjane Satrapi, la autora de Persepolis. Sí, caramba, ¿eh? Muy buen capítulo hasta eso, ¿eh? Honestamente. Cuando lo vi me llamó la atención porque dije, ay, mira la estética que le hicieron para que pareciera un cómic. Y parece un cómic... déjame decirlo así, no es un cómic de superhéroes. O sea, no, tiene esa estética de Lucky Penny. De esas cosas que publica First Seconds. Por ejemplo, sí. Sí, tal cual. O sea, eso es lo que me encantó. Que cacharon ese estilo, esa esencia de ese tipo de cómic. No como alguna vez que salió... ¿te acuerdas cuando un especial de Noche de Brujas, ¿no? Donde eran Clover Girl y Estrecho, no sé cómo se llama, ¿no? Sí. Que era una estética muy Kirby, o sea, era la idea, ¿no? Y aquí es el otro tipo de cómic. Eso para que veas, kudos para los escritores, porque la verdad le cacharon bastante bien. No, y para los diseñadores. Sí, la verdad, sí. De repente hay dos, tres cositas, ¿eh? ¡Qué bien! No, y como dices, ¿no? Enseñarle también al fandom de los Simpsons, pues el otro lado del cómic, que es básicamente lo que publica First Second. Que ahorita estaba haciendo memoria, me quedé decir como que los autores y artistas que han publicado para First Second, ahorita me estoy pensando así de, no manches, es cierto, porque por ahí ha pasado, o sea, Jin Luen Yang tiene esa estética, sí. Faith Evan Hicks tiene esa estética, Molly Ostertag tiene esa estética. ¡Santo Dios! No sé si así los busque First Second o qué onda. A lo mejor hasta sus scouts son... Bueno, o cuando les llegan a sus submissions. Submissions, que ellos hacen mucho de eso. Sí, como que, oye, pues, como que se parece a lo que publicamos, sí, entra el hijo. Y también Onipress. Onipress también busca más. Por ejemplo, insisto, esa de Lucky Penny es su versión femenina de Scott Pilgrim, honestamente. Sí, el único que desentona de Onipress normalmente es Stocko, pero él desentona de todo, así que... Bueno, y Jonen Vázquez, el de Invader Sim. Ah, bueno. Ni tanto, ¿eh? Ah, sí. Bueno, o sea, sí, pero el tono de lo que puedes encontrar en Onipress... Bueno, sí, es rarito. En arte sí, pero el tono, sí, ese sí. Sí, más o menos. Bueno, y Rick y Morty, ¿no? ¿No publican ellos? Sí, también. Sí, ¿verdad? Rick y Morty. También publican Dave. Todo la... Ah, claro. Que ya sí. Fue trilogía, me voy enterando. ¿En serio? Sí. Yo no leí la primera parte y eso. Hay que buscar ese para hacer. A ver si luego hacemos un reviewcito de eso. Oh, por Dios, me quedé en la segunda parte de Dave. En el momento. Una de las mejores bromas que me ha tocado. Ok, you Pacific Rim Job. O sea, ¿what? Es que Dave se supone que es un androide de batalla en un futuro, pues ya donde el humano ya no existe. Y pues, como él es un androide de batalla que tiene un trabajo de oficina, pues estaba a punto del suicidio. Pasan varias cosas para que vuelva a entrar a batalla. Y cuando. Tiene que entrar en acción. Cuando termina por fin el primer gran arco y pasa al segundo, en el segundo arco, pues es de. Ok, Dave es otra celebridad y le hacen películas. Y es una película de él contra un callo y dice Pacific Rim Job. Oh, Dios, no, me muero de la risa cada que leo uno de estos tristes cómics de Dave. Es la onda. ¿Qué es Dave? Es D4VE. Dave. Todos los nombres en ese mundo tienen esa... Números y letras. Números, ¿no? Y letras. Y ahí su es Dios... Como password. Y ahí Dios es Jobs. Claro. Oh, my Jobs. Of course it is. ¿No? Que quién sabe, creo que en el 3 ya cambió por alguna otra cosa. Oh, my... I don't know. ¿Y qué adoran? ¿Una manzana o algo así? Supongo, I guess. Oye, está bueno ese. Está padre el cómic. Y sale por Onipress. Fíjate, está rarito también. Hablando de editoriales que dicen que anda EDW anda mal. Es lo que económicamente. Que ya van varios trimestres en que tiene pérdidas. La división impresa. ¿Tendrá esto algo que ver? Porque... ¿Ves que ellos publicaban? Me parece que ellos publicaban, ¿no? Buffy lo publicaba Dark Horse, ¿verdad? Dark Horse. Nada más que publicaba. Se fue a Boom. Sí, ¿se lo llevó a Boom? Sí. Buffy era propiedad de Fox, ¿no? O sea, era... No sé. Creo que sí. Pues lo que también especulaban, por cierto, de Dark Horse, que decían que ahora que Disney compra Fox, pues sus licencias de Alien y Predator... ¿Qué onda, también? O sea, sí, pero con... Bueno, no sé qué onda con IDW, pero Marvel ya encargó un cómic de Avengers a IDW. Y de Spider-Man. Y de Spider-Man, sí, o sea... ¿No será también una onda ahí medio de una cuestión fiscal? O sea, ya sabes, así de, ¡ay, vamos mal! ¿No? Y me están yendo por otro lado. Ojalá que no. Podría ser, ¿no? Bueno, acuérdate que, bueno, para quienes están enterados, o sea, más o menos al pendiente de las altas esferas del cómic, pues Ted Adam dejó de ser el CEO de IDW. Sí, tenía que luchar contra Capitán Marvel. Digo, está, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque ya viene la película, sí, claro. Sí, dejó de ser él y no me acuerdo quién tomó ahora la batuta ahí en IDW, pero... Oye, casual, cuando se anuncia su cambio es cuando empezamos a ver pérdidas. A lo mejor, es que acuérdate que las pérdidas cuando se reportan es porque ya pasaron. Ah, sí, claro. Siempre reportas pérdidas a trimestre o a cuatrimestre vencido. Probablemente por eso se fue. Es posible, ¿eh? Es posible que por eso se haya ido. Qué lástima, se me hacía una persona también de gran visión para el cómic, pero pues... En general para los medios, él fue el que, en gran medida, Ted Adam fue el que hizo todo ese asunto de IDW Media Holding. Que te digo, o sea, como Media Holding no van tan mal, pero o sea, como que su división impresa es la que no les está generando. Es que, si a esas vamos, la división empresa de nada no está generando. Televisa, por ejemplo, ¿no? O sea, Smash, bueno, todo lo que es editorial Televisa no va tan bien, ¿eh? No. De hecho, se rumora, es una empresa que todavía, o sea, editorial Televisa le sigue reportando ganancias a Grupo Televisa, pero no tanto. O sea, se están empezando a deshacer de cosas, dicen que se van a deshacer de la América. Lo que dicen. Por ejemplo, y de otros negocios. podría ser que incluso la editorial, también el cambio de nombre a Smash, o de marca a Smash, implique otra cosa, ¿eh? Haya más allá de simplemente una estrategia de mercadotecnia. Sí, o sea, es que de veras, el negocio impreso, impreso, sí está como que en broncas. Se anunció hace poquito, por, no me acuerdo cuarto trimestre, algo así consecutivo, Barnes & Noble reporta pérdidas. Muy mal. Y es que también el papel ha subido. Ha subido y está escaso en ciertos tipos de papel. De hecho, Panini, hace poquito, cuando sacó el tomo 3 de Blade of the Immortal, yo sí noté que estaba más guango. Y el papel no era exactamente el mismo que tenía en los tomos 1 y 2. Y lo que Panini salió a decir en sus redes, así de: ustedes disculpen, nos tardamos un poco más en sacar este, no es la misma calidad de papel, fue lo más cercano que encontramos, pero es que no tengamos, no hay. Dicen, no es tal stock que normalmente compramos. Ya ven, y ustedes querían ir a comprar en físico el Patidic. ¡Santo Dios! hasta con eso están fregándose al ambiente. Ya ves, Batman kills babies porque Batman kills trees para hacer Batman dicks. Batman kills babies. Dices que es una broma de qué. Es una broma de Mr. Miracle. Que ya va a acabar. El número 11 fue genial. ¿Sí? Genial. Ya falta uno. Falta uno. Nada más uno. Eso es lo que estoy esperando. Que salga el último para leerme lo que me faltaba de corrido. Sí, mira, honestamente, ¿haces bien? O sea, me muero de ganas de leerlo. History-wise, ¿haces bien? Pero yo no pude vivir sin mi dosis, pues ya bimensual, pero bueno, de Mr. Miracle. ¿Sí, neta? No, manches, está muy bueno. No, yo dije, no, o sea, me muero de ganas por leerlo porque sí he visto muy buenos reviews. No, está genial. Pero digo... Está mejor que Vision, según yo. No manches. Bueno, según yo. Me habla más Mr. Miracle que Vision. Ok. Ojalá que sí se haga su bonito hardcover también, ¿eh? Yo esperaría que sí. Honestamente, yo espero que sí. Y ojalá trajera igual de cositas pachonas que de Vision. ¿Cómo se estará vendiendo Vision, aquí en México? Ojalá que bien. ¿Sabe? Ojalá que se venda bien, porque la verdad es una de las mejores ediciones que le he visto a Smash. Después de la de Kingdom Come que tienes. Que la de Kingdom Come se me hizo preciosa, ¿eh? Sí, probablemente sean las dos mejores que yo haya visto. Acaban de salir dos hardcovers más también así masivos y bestiales. Uno de Venom Burst, que digo, no entiendo por qué lo sacaron en un hardcover. O sea, no. O sea, la película, obviamente, ¿no? Pero digo, una historia así ameritaba ir en un hardcover, neta. Yo creo que no. Y no es mala onda, ninguna historia de Venom lo amerita. Y eso que te gusta Venom. Con lo mucho que me gusta el personaje. No, de verdad. No es la gran cosa, por Dios. No. Y el otro es el de Dark Knight 3. Dice como que... o sea, sí entiendo por qué lo quieres en hardcover, pero no thanks. Ya, sí, exacto. Para quienes gusten, pues supongo que está bien, adelante, ¿no? Yo no, muchas gracias. Oye, con ese asunto de Venom... Ahorita pasando un poquito al lado ¿Al lado Marvel de la fuerza? No, al lado, ¿cómo le podremos decir? Cinematográfico de la fuerza. Tengo un pequeño beef con la película de Venom. ¿Cuál? Bueno, no con la película. Con el equipo de marketing que está haciendo los pósters de Venom. A ver. Mira, tienes a Venom. Sí. ¿Cuál es el esquema de color de Venom? Blanco y negro. Es el esquema de color más sencillo, más contrastante. Es los building blocks del diseño gráfico, hijo. Y me sacan sus pósters llenos de cosas grises y metálicas, atascados de personajes y cosas así. Dices, ¡santo Dios, qué regada! Sí, no, tenía que ser más sencillo, ¿no? Mucho, o sea, más sencillo para que te dé más... Y sobre todo porque es un personaje, así como lo están pintando, por lo menos en su película esa, pues más creepy, ¿no? Mucho más. Más monstruoso. Sí. Tenías todo, literalmente todo, para hacer los pósters muy simplificados y muy creepy y muy pachones. Y me sacas tu Avengers bullshit, o sea. ¿Y por qué hay tantos personajes ahí? O sea, ¿qué me importa? Idea. O sea, ¿los demás quiénes fregados son? No sé, no me importa. Literalmente no me importa. Es que también eso, ¿no? ¿Qué me importan? Cuando son, o sea, películas como Avengers o... Yo creo que hasta por... O Justice League, yo creo que hasta por contrato tienes que poner su cara en el póster, ni modo. Y pones a toda la banda, ¿no? Porque es lo que quieres ver. O a los X-Men, ¿no? Pero es un buen ejemplo, el de Black Panther. Black Panther es la estrella del show. Y en los pósters estaban Shuri y estaba... un Baku y estaba... Qué bueno, Michael Jordan B, etcétera, ¿no? Pero... Pero en el momento antes de ver la película, ¿qué te importaban cualquiera de ellos? Lo que te importaba era Black Panther. Sí, después de ver la película, ponme una con la dualidad de Black Panther y Killmonger. Está, exactamente. Pero ahorita apenas la estás vendiendo. Y ahorita me pones, sí, cierto, en el póster me pones a Tom Hardy de frente y a no sé un montón de desconocidos atrás. ¿Por qué los pósters no se enfocan más en Tom Hardy y en Venom? Solamente los espectaculares que he visto, esos sí se enfocan. Ah, los espectaculares. Están padrísimos. Sí, los espectaculares se ven bien. Donde se ve lo clásico, ¿no? De la mitad del rostro de Tom Hardy. Tom Hardy, de Venom. O sea, de Eddie Brock y la frontal Venom. Ok, eso se ve muy padre. Eso se ve padre. Pero los que salen en las paradas de camiones y los que están en las taquillas de los cines, se ven mal. Lo que sí me gustó es la tipografía del Venom. O sea, Venom. La tipografía bonita de Venom. Eso se ve padre, ¿eh? Sí, hay que admitirlo. Y no sabes qué feliz me hizo ver eso. ¿Sabes por qué? Porque nunca me imaginé ver eso. O sea, hace muchos años cuando empezábamos a comprar y a leer cómics de Spider-Man y que salía Venom y todo eso. ¿Qué te ibas a imaginar un día ver una película, una producción así de gran nivel, espectacular, etcétera, con esa tipografía así vendida a todo mundo? Dices, qué bonito momento para ser ñoño, ¿no? Yo se los pongo así. ¿Se acuerdan de esa serie de Spider-Man de los 90s? De Fox, me parece. ¿De Fox? Okay. Fox Avan. ¿Te acuerdas que en un capítulo sale Venom? Bueno, en varios, pero la primera aparición en televisión de Venom me parece que fue ahí. Sí. Bueno, o sea, ¿qué tan hambreados estábamos de algo de contenido, los que éramos fans de Venom, por algo de contenido, que para mí ese capítulo fue el hype? Ah, sí. Y no es la gran cosa. Porque Brock ya había salido, ¿no? Brock ya había salido y te hacen, por fin, el... Es una historia, me parece que en dos o tres partes y en antes de ese último capítulo donde por fin va a salir Venom, pues se ve que... porque es la saga del traje negro, básicamente. Sí. Se ve que Brock le cae ahí el simbionte en la iglesia. La típica escena ahí del origen. El origen clásico de Venom, ¿no? Así que yo todo así de, ah, no manches, ¿no? Y pues sí, o sea, está cotorro el capítulo, no es la gran cosa, pero en su momento era la onda, ¿eh? Así, claro, y lo veías y dices, no manches, ¿no? Y más porque en la versión en español sí decía, nosotros somos Venom. Sí. Ah, no. Eso de genial. We are Venom es... Venom tiene que hablar en plural, por ejemplo, sí, todo el tiempo. Sí, son varias cositas pachonas. El Venom del videojuego de Spider-Man me encantaba. Oh, el de Activision. Ajá, sí. Oh, sí, era muy bueno. Bien bobo. Fíjate, es otra versión de Venom, ¿no? Para los que eran acá como que fans del... porque hay muchas versiones. Mira, está el Venom... Protector letal, ¿no? Lethal Protector. Sí, sí, sí. Está el Venom monstruo. Ajá. Está el Venom bobalicón de Activision. Y sabes que todos me encantan, ¿eh? Son de la onda. La única que honestamente no me pasa muy bien que digamos es Matt Gargan. Nah. Me gustaba más, por ejemplo, este Flash Thompson. No, mil veces. El agente Venom, ¿no? Legend Venom, sí, mil veces. Pero sí, me cargan como que... Nunca entendí por qué lo hicieron Venom. O sea... Pues para que fuera más maligno, ¿o qué no? Y para mí Matt Gargan está bien como el escorpión, o sea... Sobre todo porque... Pues... Es una víctima de Jameson. We hate Jameson. No, a lo mejor... Oye, sí, Jameson no celebra... Ensuciado los pantalones de saber que Gargan era Venom. Imagínate. Así de chin, de por sí la regué y ahora con el traje. No, ya valió. Y aparte el diseño de Venom Mac Gargan no estaba padre, ¿eh? No. Estaba demasiado elaborado. Sí, sí, sí. Lo que me encantaba de Venom, sobre todo el que dibujaba McFarlane, era lo simple que era. Era muy simple. Lo simple que era para lo complicado y lo elaborado del dibujo de McFarlane. Y también lo difícil que era también hacerlo destacar en papel, porque era una cosa negra. Y básicamente era una mancha negra con dos, tres brillitos por ahí en blanco o en azul para darle volumen. Con las técnicas de impresión que había en aquel entonces. La verdad está bien complicado, ¿eh? Es por eso que el dibujo... Mira, en su momento, o sea, en esos años, quienes mejor se me hacía que dibujaban a Venom eran dos. Eric Larsen y Mark Bagley. Sí, con todo y que McFarlane fue el creador. Co-creador con David Co-creador, sí, estoy de acuerdísimo. O sea, el que lo hacía muy monstruoso... Eric Larsen. Eric Larsen. Chulada. Yo tengo mi bonito cómic autografiado por Eric Larsen, ¿no? Lleno de café y todo casi deshojado. Exacto. O sea, está traqueteado como la fregada. Pero está autografiado por Eric Larsen. Y fue que le llevé a Eric Larsen así de... Señor Larsen, gracias por tantos años de awesomeness, ¿no? Sí. Y ese, ¿no? Y la verdad es que Mark Bagley es el que lo hacía más... Lo hacía funcionar mejor y más dinámico en el papel, ¿eh? Sí, y de hecho... A él y a Carnage. De hecho, a ese punto iba. A mí se me hace quien mejor entendió a Carnage. Porque lo hacía tan... Te lo dejaba mucho a tu imaginación. Sí, sí. Porque sí, ves sí. que había otros dibujantes, sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, cuando hacían a Carnage ya hasta los como, como tentáculos chistosos que le salían del resto del cuerpo y demás. Como para darte a entender que tenía movimiento. Cuando Marvel no lo necesitaba. No, con esos tonos negros y rojos, o sea, que variaban en cada panel. Porque no marcaban el músculo de Cassidy, sino simplemente como si él siempre se estuviera moviendo todo el tiempo. Lo dejaba mucho tu imaginación, eso se me hacía padre. Igual la boca de Carnage, que era, parecía más, era una curiosa combinación entre máscara y no, se veía muy bien. Y hay otros dibujantes que le hacían la boca muy definida, dientitos, y realmente el que necesitaba la definición era Venom. Sí, sí. Venom sí necesitaba más la definición de los dientitos puntiagudos y todo. Carnage no, solo eran unas manchas en la boca que tenía. Eso me gustaba mucho, como lo hacía Mark Bagley. Sí, se ve padre. ¿Cómo hay dibujantes que les queda cierto personaje como a nadie? Por ejemplo, yo insisto que para mí el mejor Nightcrawler es el de John Byrne. Sí. Sí, honestamente, sí. O sea, él sabía perfectamente dónde poner las sombras para marcar a Nightcrawler y que no se viera chistoso. Y tampoco se viera... Monstruoso. Se viera como un humano demonio. Ajá, exactamente. Eso sí, sí es cierto. Es buen punto. Y sin tener cejas, porque no se le veían. No, pues claro. O sea, no. La expresión facial de Nightcrawler era muy buena. Sí, claro, no podía tener cejas. Eso le quitas un elemento al dibujante para que marque expresión, es cierto. A ver, el mejor dibujante de Wolverine. El mejor dibujante de Wolverine. O de los mejores. Porque va a decir que el mejor siempre es muy exagerado, ¿no? Pero de los mejores... Yo creo que Adam Kubert. Se me hacía un muy, muy buen Wolverine el que hacía. Adam Kubert y honestamente John Byrne. Sí, también muy clásico, ¿no? Muy clásico. O sea, y cuando lo dibujaba con su traje café y el amarillo, funcionaba perfectamente bien, ¿eh? Y Adam Kubert se me hacía el que le daba suficiente fiereza y hacerlo más animal sin llegar a la ridiculez que hizo Madureira después, ¿no? Pero... Ay, bueno. Cuando era una bestia ahí, sí, peluda, ¿no? Peluda. Literal, ¿no? O sea, sabemos que está peludito el señor, pero bueno. Ahora, mejor dibujante de Logan Weapon X, Barry Windsor-Smith. Ay, bueno, o sea, claro. El señor Barry Windsor-Smith, qué chulada de trabajo. Sí, porque la idea era hacerlo ver bestial, despiadado, un animal completamente. Barry Windsor-Smith, lléguele. Oye, qué bonito, ¿cómo me quieres de Arma X? Yo creo que es de las mejores cosas que publicó Marvel en la vida, ¿eh? Yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Si quieren empezar a comparar, que de repente no se vale tanto, pero bueno, entre editoriales DC y Marvel, uh-huh. Pues DC tiene más historias de ese tipo. De ese tipo de historias relevantes. Relevantes, sí. Entre comillas, ¿no? Que todo, sí. Por lo menos que todo el mundo recuerde, que todo el mundo tiene así su colección y que cada rato te las venden en colección porque y que vale son, la pena. ¿Cómo le llaman? Evergreen, ¿no? Todo el tiempo están publicándose. Uh-huh. O sea, sí tiene más DC que Marvel. ¿Marvel tendrá qué? ¿Dos, tres, tal vez? La última casera de Kraven, quizá. Weapon X. Traenano. The Death of Captain Marvel. Bueno, y ahorita Vision, ¿no? Y Vision ahorita se me hace una cosa así. Y en otro sentido, no sé, Secret Wars, Infinity War, pero no es lo mismo, no es exactamente el mismo... No, mucho de eso fue también, o sea, es que también DC como que lo hacía como que más solemne, como para querer ser acá todos épicos. Marvel lo hacía honestamente más para sacar dinero y pitorrearse. Secret Wars es el mejor ejemplo, ¿verdad? Para sacar una línea de juguetes. Sí, claro. Tal cual, tenerlos todos juntos y... Jim Shooter ahí dijo, ahorita aquí sacamos varo, ¿no? De aquí cobro el cheque, hombre. Sí, no, literalmente fue hecho para eso. Y en cambio, no digo que no lo hicieran para vender, pero por ejemplo cosas como Dark Knight Returns, que a veces ya se me hace sobrevalorado Dark Knight Returns, pero bueno. Sí, claro. Pero honestamente había... respondía a una necesidad interesante que tenía Frank Miller de contar una historia de un Batman mayor de edad que él. Ya no. ya llegó a esa edad. Ya no. Y de darle una especie de cierre al murciélago. Por eso se me hacía tan buena historia. Honestamente, ya después que sacaron Dark Knight Strikes Again y Dark Knight Master Race, ya se me hizo que pervirtieron la idea. O sea, para mí el final que tenía ahí era muy bueno. Era un muy buen final para Batman, ¿no? Un buen final. Ahora instruyo a mis sectarios. Básicamente. Vas a decir que no son sectarios. Sí, sí. No se hacen llamar Sons of Batman. De gratis, ¿eh? Sectarios. Bueno. Iban a dedicar a hacer el nuevo cómic mexicano o algo así. Ah, no, ¿verdad? Hasta los pone a dormir en cuevas, claro. Qué mal. No te van a llegar los ninjas a querer golpearnos o algo así. Sí, sí, con toda la fuerza del Kundalini, ¿no? Pero bueno. Dicen ellos, lindos. Ah, sí. Oye. Oigo. ¿Quieres una mala noticia? La acabo de ver en Twitter, Santo Dios, a ver. ¿Quieres ver una mala noticia? A ver. Oye, no sé qué tan mala, porque yo más o menos estaba entrenando qué onda con esta cosa. Acerca de compañías. ¿Te acuerdas este estudio Telltale Games? Quienes hacían The Walking Dead, ¿cómo se llama? Hubo una de Batman, ¿no? De Telltale Games. De The Wolf Among Ghost y todo eso. Ah, sí. Pues ya nomás. ¿Cómo que ya no existe? ¿Ya cerró? ¿Por qué? ¿Ya acabó? ¿Qué tú a saber? ¡Qué mal! A mí me hacen juegos bastante exitosos. Sí, de hecho venía uno también con DC, no me acuerdo ni cuál era, pero bueno. Acabo de ver la nota, no sé ni por qué vayan a cerrar. Lo que sí sabía es que, por ejemplo, me parece que dos de sus creadores, o sea, de sus fundadores, se habían ido el año pasado, o este año, principios de este año. Mm. Sabía que tenían... ¿Broncas financieras? No broncas financieras, pero sabía que tenían ciertas... Varios ex empleados decían, no, trabajar ahí es entrar al negreo mala onda. Ah, no inventes. Sí, utilizaban mucho el crush y demás. O sea, sí, como que las condiciones laborales no eran las mejores. O sea, sí sabía que tenían mucha controversia al respecto. No sabía que andaban mal financieramente. Y por lo que voy viendo, en estos días, básicamente despidieron al resto de su personal, manteniendo un skeleton crew para terminar un juego que estaban haciendo. Y a la goma. Y fíjate, buena onda del resto de los grandes estudios de videojuegos. Están poniendo ahí en sus Twitter de, oye, pues qué mala onda que se acabó Telltale Games. Para todos los desarrolladores que pues, trabajaban en ellos, pues échenos una llamada a nosotros. Mándenos tu CV. Estamos contratando Bethesda Softworks, Ubisoft, Blizzard. Toda la banda pesada, ¿no? Toda la banda pesada. Naughty Dog, por acá anda también. Y también Capcom andaba con pérdidas. Andaba el año pasado. Ya no. Desde que sacó Monster Hunter y ¿cómo se llama? Mega Man. Uh-huh. No, ya. Mega Man le sigue dando de comer. Mega Man X, o sea, ya... Y viene el Mega Man 11. Y viene el Mega Man 11 que ya rompió preórdenes y no sé qué. Santo Dios. Mala onda. Sí, no. Pero qué mal por Telltale Games. O sea, digo, si tenía así a sus empleados, qué mala onda, ¿eh? Sí, o sea, yo era lo que sabía de ellos, que tenían... Pero muchos de los estudios mantienen de repente a sus empleados en esas condiciones, ¿eh? Bueno, mira, todo lo que implica desarrollo de software siempre es bien pesado. Sí, es bien matado. Es bien matado. A veces se paga bien, a veces no. O sea, el groundwork no se paga muy bien, pero... No, de veras no. Pero pues todo el desarrollo, el diseño y todo eso se paga bastante bien, déjame decirte. Pero sí, cuando ya estás en cierta posición, o sea, ya cuando estás en posición de diseño y dirección y demás, pues sí, claro, ganas muy bien, pero el que está ahí, ¿codificando? 18 horas al día, metido en la máquina, metiendo código, no, créeme, no le va muy bien, ¿eh? Sí, no, y es bien pesado, ¿eh? Ah, pues qué mal rollo. Mira, ojalá que la experiencia, todo el expertise que ya ganó esta gente trabajando para Telltale Games, se aprovechen esos estudios, ¿no? Ojalá que sí, porque... Y el formato de los juegos, el formato de los juegos probó ser exitoso. Pues tan es así que pues ves que viene uno parecido de Black Sabbath. Ah, sí, claro. No es de Telltale. No es de Telltale. Pero es la idea, exactamente. Uh-huh. Por eso, sí, no sé. Si quieres sentimientos un poquito encontrados, tengo que leer más de este asunto porque lo acabo de ver. Honestamente, no estaba enterado. Tendré que leer más de este asunto, ver qué pasó, qué fue, etcétera, etcétera. Pero de momento te digo, pues qué mala onda, ¿no? O sea. Hablando de mala onda, pifias y pérdidas de dinero. O sea, Robert Kirkman sacó un cómic nuevo. Die, Die, Die se llama, me parece. El nombre más, Se quebró la cabeza con el nombre, ¿verdad? D-Bar-D. No. La verdad es que estamos con los Simpsons. Sí, de veras, el día de hoy. Destruyó todas las copias. Mandó destruir todas las copias. Todas y cada una. ¿Por qué? Por salieron mal. Ah, ok. ¿Pero qué tan mal? Pésimo. Ok. O sea, esos errores que creo que ni a Smash le ha pasado. Ah, caray. ¿Qué hicieron? Es la cosa más idiota. De veras que yo creo que si hubiera sido Robert Kirkman, sí iba a patear a alguien. El primero sin globos de Teodexo. No. ¿Qué? La portada, la imagen que está en la portada es la última página. En la que dice así, continuará o next issue o algo así. ¿Es la primera? No es la primera, es la portada. Imagínate. No, pues con razón. Por eso mandó a destruir todas las copias. Ah, bueno, ok. Porque dice, pues no manches, tú eres idiota. O sea, ¿cómo, cómo publicas algo así, no? Digo, esa ni a Smash se le ha ido, con decirte. Sí, no, ya es mucho, ¿no? Digo, creo que es un cómic de Image, no sé a qué imprenta se los hizo, pero... No, seguramente es de Image, ¿con quién más publica aquí, hermano? Ah, pues sí, claro, es Skybound, sí, cierto. Pero, no sé qué imprenta se los hizo, pero esa imprenta ya ahorita se debe haber llevado... Bueno, no sé, el diseñador, el de preprensa o alguien, el que aprobó eso, se ha de haber llevado la regañada de la vida. Sí, es que todavía trabaja. Sí, es que tiene trabajo todavía. Sí, pero imagínate eso, la portada es tu última página. No, lo que sí preocupa, ¿no? O sea, la última página, que pues normalmente en los cómics es así, es el cierre. Es el cliffhanger para que compres el siguiente número. No, es la primera, es la portada. Oh, Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué es la portada? Y todavía le pusieron los logos y todo. No manches. O sea... Okay. ¡Qué fregados! ¡Ay, si hubiera guardado unas el Kirma, nada más para venderlas después, hacerle competencia al Batidick! ¡Ándale, sí! Pues sí, si no, ¿cómo? Esto fue un batidillo, ¿no? Pero no... ¡Santo Dios! Así es, con el... No, qué cosas... Pasa en todos lados, ¿eh? Para que luego no nos andemos quejando que de Panini, que de Kamite, hasta de Smash, ¿no? Smash sobre todo, pero bueno. Pero sí, hasta a ellos les pasa, ¿no? Pero en fin... Así es, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Sí, vámonos. Te toca. ¿Y con qué nota nos toca a ti? No, yo puse la ti. Bueno, ya sé qué vamos a poner, carnal. ¿Qué? Mira, nos vamos a ir con una canción. Sinister Dogs de Alan Moore, ¿no, verdad? No. no tiene que ver con patos ni nada, pero... No está cierto. Esta semana fue el cumpleaños de alguien. Fue el cumpleaños de Lindsay Stirling. Ah, ok. De hecho, ayer viernes, hoy que sábado estamos grabando, fue su cumpleaños. A quien has visto en vivo, por cierto. A quien he visto en vivo dos veces, okay. Por cierto. Entonces, fan, mi hermano sí es fan, ¿eh? Sí, la neta sí, Lindsay Rules. Aparte es muy linda persona, cae muy bien. Y dices que parece Chinampina ahí en el escenario. Es de trompo chillador, o sea, de verdad es que yo no sé dónde saca tanta energía esa mujer, ¿eh? Está cañón. Pero la verdad, y me gusta su música. Y aparte, otra cosa, un pequeño secreto, detrás de cámaras del Café Comiquero. Cuando me pongo a traducir, casi siempre pongo música sin letra, para que no me distraiga, ¿no? Y regularmente lo que pongo es a Lindsay Stirling. O sea, o el soundtrack, no sé, de Skyrim o algo así, ¿no? Algo que tenga ahí de fondo. Y tengo muy pegado en mi cabeza cada que leo ciertos cómics. Por ejemplo, Courtney Cronring, que ya próximamente va a salir por parte de Kamite. Casi todo el cómic de Courtney Cronring lo traduje en diferentes momentos escuchando a Lindsay Stirling. Entonces, vamos con esta canción de Lindsay, de su último disco, antes del disco navideño que sacó hace poquito. Esta canción se llama Brave Enough, de Lindsay Stirling, aquí en el Café Comiquero. Nos vemos en un momento. No one ever has. hardest parts we'll never know. If we were meant to last, what we had was beautiful. I didn't want to wreck it all. Every day I think about the truth. I wish I was, I wish I was brave enough to love you. Campeón, él es el mejor. Sale de las sombras peleando como un león. Cuando villanos hay, los ataca ya sin temor. Ya marca, si hay problemas al mato Darwin. ¡Hey, campeón! Hay que entrar en acción. ¡El campeón! Darwin, Darwin, yes. De una nube de humo, él puede aparecer. Villano ya nos viene a sorprender. Todos lo saben ya que pronto hay que correr. ¡Corran! ¡Graba ya! ¡Si hay problemas al pato Darwin! ¡El campeón! ¡Hay que entrar en acción! ¡Darwin es de los villanos del cerebro! ¡El campeón! Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Lindsey Stirling con Brave Enough en esta... Que me gustó el título de la canción, Brave Enough, valiente, ¿no? Suficientemente valiente. Suficientemente valiente. Lo suficientemente valiente para salvar San Canario. Let's get dangerous. O como lo escuchamos en español, hay que entrar en acción. El tipo de voz que yo utilicé es más parecido al de inglés y tú te hiciste más el del español. Tú sí lo viste en inglés, en algunos capítulos, que, ¿no? Sí, le digo a mi hermano que... Bueno, ahorita que vas a hablar de Darwin Duck. Ajá. El pato Darwin. No sé, tendrá como... un año o algo así que me dio nostalgia y me puse a ver los capítulos de Darwin Duck. Los busqué en YouTube y no están en español. Bueno, en ese momento no estaban en español. Yo los encontré en inglés. Y le digo a mi hermano que lo que añadía los actores de voz en inglés sigue siendo una serie un tanto distinta a la que se vio aquí en México, ¿eh? Sí. Tan solo por la voz de Darwin, de Drake Mallard, era más socarrona, más sarcástica. Trataba de repente de sí ser más Batman. ¿A poco? En español no tanto. Y en español no. Utilizaba la voz de Rico McPatt. Según yo era la misma voz, ¿no? O muy parecida. Muy, ¿no?, parecida. O sea, porque dijeron, pues es Pato y es Disney, pues es lo mismo. Y no. O sea, en inglés sí tenía una personalidad bastante más definida. Ah, ok. Sí. Y de hecho, en este cómic es lo que yo veo. Es ese Pato Darwin. Ese tono, el tono que tenía la serie en inglés. Exactamente. Así es, carnal. Y pues precisamente vamos a hablar de el cómic que en su momento publicó Kaboom. Kaboom. Boom Studios. Boom Studios a través de su línea infantil, Kaboom. Sí. Que... No el otro Kaboom. No el otro Kaboom, no. Que es una. Que era una. Bueno, obviamente, pues es una propiedad intelectual de Disney. Sí. Y que dices que va a volver. ¿Se va a volver a editar? Se va a volver a editar por IDW. cuando que andaban en broncas. No, y cuando Disney tiene una editorial de cómics. Una editorial de cómics. Pero bueno, licenciaron sus cómics de Disney para allá. Entonces, sí, no, sí. Incluso ellas, pues Marvel. De hecho, IDW va a publicar en una especie de antología que es de los cómics de Disney, pero del Disney Afternoon algo. Porque eran los. Fue la época en que salió Darkwing Duck. Fue cuando sacaron varias series más que eran personajes de Disney, pero en onda de acción. Por ejemplo, Tailspin, ¿te acuerdas, no? Los Aventureros del Aire. Sí, sí. O sí. Más o menos en la época, Los Osos Gummy, Los Rescatadores, etcétera, ¿no? Y Darkwing Duck fue como que de las primeras. Fue la primera serie enfocada más en la acción que en la aventura. Pato Aventuras eran más aventuras que. Pues eran Pato Aventuras, ¿no? Eran más aventuras que acción. O sea, no había tanto combate, ¿no? Y Darwin sí era más de entrar en acción, ¿no? De dispararle gas a los villanos. Sí, exactamente. Entonces, IDW va a sacar un cómic que es antología de cómics ya publicados previamente por la parte de Boom. Y por Joe Books, porque después la serie terminó o concluyó de manera medio abrupta. Lo publicó después Joe Books con como continuación de lo que había publicado Kaboom. No le fue muy bien, le fue muy bien a nivel crítica. Le fue espectacularmente bien a nivel crítica, en ventas no tanto. Y ahorita IDW lo va a retomar, republicando lo viejito, y aparentemente va a publicar material nuevo también. Que yo creo que va a tener bastante éxito por una razón. Darkwing Duck acaba de aparecer en Pato Aventuras. ¿Ah, sí? En la serie de TV. En la serie nueva. No, eso no lo sabía. Apareció ahí, entonces. Ahora sí, oficialmente, de alguna manera, ya conviven. En los cómics sí convivían. Claro. Se suponía, años después de que terminó la serie, tanto Pato Aventuras, la original, como Darkwing Duck, uno de los creadores dijo, no eran el mismo universo, era un multiverso. En sus palabras, el Joe McQuack que salía en Darkwing Duck no era el mismo Joe McQuack que estaba con Rico McPato. Pero pues ahora sí, en los cómics siempre fue y todos se callan. Exactamente, entonces el hecho de que ahora sale Darkwing Duck en un capítulo nada más salió en Pato Aventuras, ya está despertando rumores de que el Pato Darwin puede regresar en su propia serie, y obviamente pues levanta la expectativa de que el cómic se vuelva a imprimir, porque déjeme decirle, los cómics ahorita de los que vamos a platicar ya no están en print, no, ya no hay TPs, están carísimos, ya no hay nada. Joe Book sacó una reedición de los 16 números que salió la serie original de Darkwing Duck de Kaboom. Según yo eran 18. Sí y no. Todos dijeron que al demonio, que esos no. El creador dijo que no contaban, que ni siquiera eran de él. Porque hay una historia bien bizarra atrás de la publicación de Darkwing Duck. ¿La contamos de una vez? Sí, yo creo que sí. Si quieres, la contamos de una vez. Okay. Y ahorita entramos a la trama. El escritor del cómic, que se hace llamar, se apellida Sparrow, no sé si sea su nombre real, déjame. Aaron Sparrow, exactamente. Aaron Sparrow no estaba acreditado en los cómics de Kaboom. En ninguno de sus cómics aparecía su crédito. ¿Por qué? No sabemos. De hecho, sí aparece. Sí, pero la que tú ves como es la. Como editor. Como editor, pero no como. Como escritor. No como escritor. Aunque él sí lo escribió. Exactamente. Ian Brill, me parece, es el que está acreditado como escritor. Uh-huh. Realmente no lo escribía, él era ghostwriting. Entonces, se supone que hubo ahí un cisma creativo en los últimos números de la serie, en el cual, de hecho, hubo un crossover con el cómic de Pato Aventuras que estaba publicando Kaboom. Ese crossover se llamó Dangerous Currency, y fue el último TP que sacaron de la serie. Y Aaron Sparrow dijo que no estaba nada de acuerdo con ese cómic porque estaba. La caracterización, no la he leído, honestamente. Lo tengo, pero no la he leído. Qué raro. Esa de nadie. Lo que me dicen es que la caracterización tanto de Darwin como de Rico McPato no era correcta. O sea, que se traicionaban así los personajes dentro del mismo cómic. Entonces, que Aaron Sparrow nunca estuvo de acuerdo. Y la serie terminaron en mal plan. Años después. Persistía el rumor de que, oye, ¿qué tanto se involucró Aaron Sparrow en el cómic? ¿Qué tanto lo escribió? Hasta que el mismo creador, uno de los creadores tanto en Disney, del Pato Darwin de la serie animada, lo llevaba a las convenciones a firmar autógrafos a Aaron Sparrow. Y era el endorsement, era decir, sí, este es. A partir de ahí, o sea, imagínate eso. O sea, a partir de ahí, cuando Joe Books retoma la serie, en los cómics de Joe Books ya aparece su crédito como escritor. Se publicó un TP, una especie de ómnibus, muy bonito, por cierto, que nuestro buen amigo Lyoko, por cierto, alguna vez me lo enseñó. Que dice que no le gustó tanto la impresión, que dice que el colorero no estaba tan bien impreso, no sé, honestamente no lo pude ojear, pero era un ómnibus bastante gordito, con los 16 números, menos esos de Dangerous Currency, porque dice, esos no cuentan, o sea, en palabras de Aaron Sparrow, eso es casi un fanfic, y no van, no los publicaron. Entonces, cuando Joe Books lo retoma, empieza a contar historias nuevamente del Pato Darwin a partir de ese número 17, podríamos decir. La serie de Joe Books no le fue tan bien, la cancelan, porque digo, a nivel de ventas no le fue muy bien, no creo que no era el momento idóneo, y ahorita que lo retoma IDW, pues espera que con el empuje que trae con Pato Aventuras pueda salir un mejor cómic de Darwin Duck y que incluso se reimpriman estos, porque la verdad son bastante, bastante buenos. Entonces, hay mucho atrás del Pato Darwin más allá de las páginas, ¿eh? Santo Dios, qué... O sea, ya para que el creador de la serie te lleve a ti, porque tú sí los escribiste y es un big middle finger a la editorial y todo. ¡Ay! ¡Wow! Eso sí está duro, ¿eh? Sí. Así es, carnal. Así que esperamos próximamente nuevamente el regreso del Pato. Pero por lo pronto tenemos precisamente el primer volumen de la serie de Kaboom, que se llama The Dark Knight Returns. Y si se están preguntando, sí, hay mucho de eso. Totalmente. Hay mucha broma hacia The Dark Knight. Así, a The Dark Knight Returns tal cual. Empezando por una situación, el Pato Darwin se había retirado. Sí. Que es el bonito homenaje, obviamente, a Dark Knight Returns. Solamente que hay una diferencia, aquí se retiró por un año. Sí, bueno. Nada más, ¿no? ¿Y por qué se retira? Lo vamos viendo a lo largo de la serie, pero lo que me encanta es que... Creo que ya habíamos visto esto en Los Increíbles. Y en Dave. Más o menos. Es un retiro forzoso. Sí. O sea, no es de que... Pues ya gané todas y ya me voy. O no es de que ya me pusieron en la torre y ya me voy. No. Es simplemente que... No, pero es que no nada más Darwin se retiró. Los villanos se retiraron. Y la policía se retiró. Porque ya no hay crimen en San Canario. ¿Y por qué no hay crimen? Porque llegó una compañía del mal. Le vamos a poner Amazon. Que tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Clockworks. Eso. Sí, exactamente. Amazon. Que se puso a hacer una especie de, vamos a decirles, ED-209, pero mejores. Que ellos sí combatían el crimen. Eran eficientes. Eran eficientes. Robots de law enforcement. Y ya no era necesario ni la policía, ni Darwin, ni nada. Ni los villanos. Y es más, que hacían los villanos, trabajaban en la corporación. Bueno, todo San Canario trabajaba en la empresa. San Canario. Es como que... Sí, okay. Amazon. Sí, exactamente, ese Amazon City, ¿no? Y la historia abre, por cierto, en un flashback, ¿no? De cuando todavía Darwin era el justiciero, el campeón de San Canario, ¿no? Y me encanta que abre cuando Joe McCoy y Darwin están en un Stardust y les cortan la luz. Y me encanta el comentario que dice, está afectando a todos los Stardogs de la ciudad, que prácticamente es cualquier lugar en la ciudad, porque todos son Stardogs, ¿no? Hay muchas cosas aquí que van a escuchar. Si nos escuchan a nosotros reír por todas las cosas que pasan en el cómic, son risas forzadas y de tristeza. Sí, risas nerviosas, ¿no? Por ejemplo, me encanta que las primeras páginas, y lo hacen muy bien, por cierto, ponen un bonito splash page de Darwin enfrentando a su viejo enemigo, Megavolt. Es una rata. Una rata eléctrica. Es Pikachu. Es una rata eléctrica, ¿no? No, se supone que porque... O sea, la ¿cómo decirlo? Pues esa famita que tenían las ratas de laboratorio de que les daban toques, ¿no? Ah, sí. Y por eso saquearon Megavolt, pues es un ratón. Pero ya viéndolo bien, pues sí, es Pikachu. Básicamente, sí. Y me encanta que se presenta a Darwin con sus clásicas frases, ¿no? De, soy el terror que aletea en la noche. Ah, Dios. Dice, soy la incómoda despedida que dura demasiado tiempo. Soy Darwin Duck. Eso era algo genial de Darwin. Me encantaba todo ese rollo, ¿eh? Y vemos que eso es un flashback. Es un flashback de las noticias, que las noticias decían... Ha pasado ya un año desde que un vigilante con cuestionable sentido de la moda protegía a San Canario y se queda cuestionable sentido de la moda. Y vemos a Darwin en su versión Godin. A Drake Mallard. Drake Mallard, tal cual. Uh-huh. Que trabajaba en Amazon. Exactamente. Quackworks. Amazon. Y todo el mundo trabaja ahí y todos... Ve las expresiones. Me encanta porque es de esos bonitos homenajes al trabajo de Carl Barks, ¿no? De las clásicas de Patoaventuras. Donde tienes los humanitos, bueno, no son humanitos, todos son antropomorfos, ¿no? Animales antropomorfos, ardillas, perros, patos, aves, diferentes tipos, ¿no? Pero ve la expresión que tienen todos ellos. Están muertos por dentro. Son godines que están muertos por dentro. ¡Ah, jaja! ¡Qué gracioso! Todos. Sí. ¡Ah, Y vemos a... Les dicen que hay una junta en quién sabe qué piso y no hay ascensor. Y tienen que subir por las escaleras. Me encanta el juego de paneles en el cual dice... Todavía hay galleta, ¿no? Yo antes, al ser Darwin Dog, pues yo daba mis maromas y toda la onda, ¿no? Ya no puede. Ya después de un tiempo ya valió, ¿no? Y los llaman a junta para presentarles al nuevo modelo de los ED-209, ¿no? Básicamente. Sí, no me acuerdo cómo se llaman. Y lo interrumpen en la junta porque ahora su hijita, Gosalin, que es su hija adoptiva, ¿sí sabías, no? No, yo creí que era su hija biológica. No, ¿sabes? Era su hija adoptiva, su único familiar vivo de Gosalin era su abuelo. Y Tyrus Bulban lo mató. En el capítulo piloto de la serie. What the fuck? What a dog, ¿no? ¿Qué? No sale a cuadro. Claro, pero sí, o sea... ¿Lo platican? Sí. Dios. O sea, y realmente, Tauros Bulban es el único villano que mató a alguien en toda la serie. Oy. Y es al abuelo de Gosalin. Y Darwin, pues, Drake, se siente culpable y la adopta. Pero no la adopta para ser su sidekick, no es Batman. No, ¿que creen que todos son Batman? No, la adopta Wolverine. Para ser su hija. Es Wolverine. Básicamente sí. Es como Wolverine, sí. Sí, Wolverine tiene, o sea, en su cinturón. Wolverine tiene su Wolvicinturón. Que supongo que se lo va a agenciar esta Honey Badger, pero bueno. Y ahí en vez de tener gadgets y demás, tiene papeles de adopción y plumas. Así que en cualquier momento, firma y aquí, una, niña. Y un USB, ¿no? Por si necesita imprimirlos. Firma aquí, ¿no? Solo firma aquí y ya, parte de la Wolvi familia. Sobre todo si son niñitas desamparadas, ¿no? Si son niñas huérfanas desamparadas, ay, ok, a ver. Las tofos. Saco los papeles de adopción, ok, aquí, listo. Bienvenida a la familia. Kitty Pryde, Jubilee, obviamente Laura. Armor, claro, sí, también. Armor. Sí, sí, hay otros por ahí. Pero sí, es el asunto con Wolverine. Cada nuevo integrante de la familia se acreedora un par de garras. Vale, y a un Wolverine. Y un actual Wolverine, ¿no? Algún día hablaremos de Jonathan, the actual Wolverine. Es buenísimo. Y Honey Badger. Pero sí, aquí vemos a esta Gosalin que está en la escuela, ¿no? Está. Y le mandan llamar porque su hijita anda de buscando problemas. Que así es ella en la serie. Así es ella. En la serie así era. Era el tropo, era un poquito como Penny de el Inspector Gadget. Nada más que Gadget era un perfecto idiota y Penny hacía todo, ¿no? Sí, aquí, con la gran diferencia de que Penny era como que bien intencionada y esta sí es medio maldita, ¿eh? Sí, o sea, ella es. Quiere entrar en acción, básicamente, ¿no? Sí, exacto. Y ahora que me dice su backstory, entiendo por qué. Pero me encanta que sí la adopta como hija, sí es su hijita. Sí. Es de los pocos superhéroes que sí verdaderamente tiene un hijo, que sí, se trata como hijo. Sí, nada de que, pues sí, mi hijo, pero más bien eres o el chalán o el sidekick. No, aquí de veras, eres mi hija, no manches. Y vienen algunas cosas, o sea, en este mismo número, algunos flashbacks en los cuales vemos todavía a Darwin peleando contra sus enemigos con Plantón y todos ellos. Que por cierto, me encanta que su compañero de cubículo es Megavolt. Es Megavolt. Bueno. Y ahí lo tiene ahí, al ratón ahí. A la rata en la oficina, ¿no? Y me encanta que están sus flashbacks, vemos a Joe McQuack y a Darwin ahí en sus días de gloria. Y luego eso se convierte en... Ya no estamos en los días de gloria. Regresamos a la parte Godin del asunto. Joe McQuack, por ejemplo, ya no está con él. Hay una secuencia que me gusta mucho. Donde están esperando el autobús. Toda la bola de Godines. El autobús tiene la marca de Quarkworks, por cierto. Y todos tienen la misma... La misma mirada. La misma mirada de que... no vale nada la vida, ¿no? De muertos por dentro. Sí, exactamente. Es la misma mirada que tengo cada que me subo a la combi. y a todos los demás que van también. ¡Qué cosas!, ¿no? Y hay una parte que es muy, muy padre. Es una secuencia de tres paneles así divididas, en la cual vemos a Darwin viendo desde el autobús hacia la calle, todo el mundo con la misma jeta de odio vivir, y ve pasar a dos patos. Un pato grandote así, onda, como Joe McQuack, y otro pato como él, manejando una moto. Y los ve, se sorprende y se pone triste porque es la vida que ya no tiene, ¿no? Sí, ya no hay terror que en la noche, ya no hay que entrar en acción, ya no hay nada. Ya no hay nada. Por otro lado, Megavolt es secuestrado y parece aparentemente por Plantón. Como que se empiezan a poner eventos en movimiento. Y algo que también me gustó mucho es... Este Drake siempre fue socarrón, siempre fue... quería la gloria, quería que todos lo reconocieran. Pero siempre era responsable, siempre trataba de verdaderamente hacer el bien. Y aquí es exactamente, hace el sacrificio definitivo. Deja su vida de aventurero por el bien de su hija. Porque dice, tengo que trabajar en algo, o sea, me daba más trabajar en Quackware, que ya no había crimen que combatir, ya no había razón por la cual convertirme en Darwin. Y mejor me enfoco en que, pues ahora tú vayas a una mejor escuela, tengas una mejor vida, aunque yo ya no tenga la vida que yo quería. Y hay una secuencia bien, no sé, o sea, la hacen al final ver más cómica, por supuesto, pero de momento sí es un poquito fea. De que Darwin se va a su cuarto, ya cuando llega a su casa, ve su antiguo disfraz de Darwin Dog, agarra el teléfono y marca. Pero él, a pesar de que sí le contestan del otro lado, él ya no contesta. Le marca a Joe McQuack, que está trabajando en el Pato Trueno. ¡Pato Trueno! Así va su avión. Y nada más para... Así como que... ¡Ay, todavía quiero! Pero pues ya no puedo, ¿no? Y McQuack es de... ¡Ay! ¿Quién está hablando, no? Lo quiero hacer cómico, pero... Acaba siendo muy triste, ¿eh? Sí. Por cierto, de esas cositas de pequeños detalles de narrativa gráfica que son una maravilla. Ve el panel en el cual está Darwin sentado viendo su traje. Está chiquito. Él se ve súper chiquito. ¿En comparación de... Del resto de la habitación. Y no tiene un solo cuadro de diálogo en ese panel. Es un ejemplo perfecto de cómo reflejar esa pesadez, esa tristeza que siente el personaje sin decir mucho. Y ese es un truco que le enseñaron a Bruce Timm hace muchos años y que él se quedó así de... No manches, así es como funciona la narrativa gráfica. Y ahí es donde le cayó el 20. Incluso, bueno, ahorita lo vamos a notar, pero... Mejor ahorita llegamos a eso. No les digo, me lo guardo. Así es. Y llegan los ED-209, digámosle así. Porque en la computadora de Gosalin, su vecinito, que es Gansy Pataloca, así se llamaba, estaba bajando música ilegal. ¡Ay, joder! Del festival de Torrento, ¿no? Ya vimos de dónde. Y llegaron a hacerla de jamón así de, no, eso es ilegal y te vas a ir a la cárcel, ¿no? Y Star Wars, no, espérate, o sea, pues sí está mal que descargue música, pero pues no es para tanto, ¿no? Y sí se lo llevan. ¿Sí? Su pretexto de eso, ¿no? Se lo llevan y ¿qué es lo que dice Gosalin? No, o sea, dice, pues podemos, dice Darwin, pues podemos meter una reclamación mañana. Y Gosalin le dice, podemos dejar que el pato Darwin regrese a la acción, ¿no? El llamado a la aventura. El llamado a la aventura, en este caso de su propia hijita. Que su hijita jamás ha querido, jamás ha deseado que su papá no sea Darwin Dog. Todo lo contrario. Sí, es la que más le echaba porras. Sí, exactamente. Y un bonito epílogo era el número en el que vemos quién raptó a Megavolt. Sí, los cinco terribles. Bueno, ahora son cuatro. Que en este caso es Liquidator, Plantón y Quaguazón. ¡Quaguazón! Pero falta alguien. Sí, le decían cinco terribles, te adivinen por qué. Había un quinto más. Si vieron la serie de Darwin Dog, seguramente ya saben quién es y quién está faltando. Pero no el por qué está faltando. Exactamente. Falta el verdadero gran némesis, ¿no? Muy literal némesis. O sea, hay veces que la sutileza no se nos da. Pero bueno. Y en el siguiente número, bueno, vemos la reunión de los cinco terribles. Cuatro terribles. Y a Darwin siendo Darwin. O sea, ya en un solo número, ya listo, vamos a lo que sigue. Ya está Darwin Dog de regreso, ¿no? Que fíjate, hay algo que yo quería notar. Cuando están en esta mini reunión de los... Ahorita, cuatro terribles. Fearsome Four. Que pues son... En total son tres páginas. Sí, es una página de ocupación normal y un splash page. pues le dicen ya otra vez aquí andamos, no sé qué, somos malignos y bla, bla, bla. Quien toma la batuta como que el líder temporal de este asunto, pues es Quaguazón. Uh-huh. Y se supone que, no me acuerdo el nombre de la compañía, Amazon lo había contratado para hacer juguetes. Sí. Que ya es que era su gimmick, de hecho. Era como el Toyman, slash el Joker. Y dice, sí me dediqué a hacer juguetes, pero no son cualquier tipo de juguetes. Estos juguetes no son juguetitos de él mismo, ¿no? Estos no son para jugar. Estos juguetes explotan. En el momento en el que se corta ese panel de decir de estos juguetes explotan, cortan el panel, o sea, el panel se enfoca nada más a la mirada de Quaguazón. Y eso es algo que se ve en varios números posteriores. Cuando Quaguazón entra en su modo psicótico, le enfocan la vista. Ajá, hacen un close-up a los ojos. Hacen el close-up a los ojos enfocando de aquí. O sea, sí, el pato chistoso que veías hace rato, aquí ya no está, ¿eh? Este es otra cosa. Y oscurecen incluso un poco los tonos, ¿eh? Es un bonito truco, si quieren, es un poquito obvio en este caso, pero me gusta. Tal vez para decirte, oye, sí somos Disney, sí somos pachones, pero ¡hey! Pero ¡hey! Sí explotamos edificios, ¿eh? Sí. Muy buenos detalles esos. Me encanta cuando Darwin regresa ya siendo otra vez Darwin y con sus trucos del gas y sale ahí haciendo sus diálogos. Uno de los diálogos es de, dice, soy el terror que le trae en la noche, soy la banda de rock que nunca se retira. ¡Oh, Dios! Los Rolling Stones, ¿no? Oh, Dios, ¿nada más de ellos? Hasta Metallica, ¿no? Uy, de esas vamos. Sí, exactamente. Y se mete a investigar a su antigua empresa en Amazon. ¿Cómo se llama? Amazon. Quackworks. Eso. Amazon, tal cual. Se mete a investigar a las computadoras para buscar información de, pues, quién se llevó a Gansy, ¿no? Que fue el llamado a la aventura, tal cual. Y le pone una búsqueda, dice, ¿qué quiere buscar? Founder, el fundador. ¿Quién es el fundador de la empresa, no? Y aparece Flounder, aparece el de la sirenita. El pez de la sirenita. No, dije Founder, a ver. Y en esas está cuando alguien llega y le sorprende así de, ¿qué estás haciendo aquí? Y cuando vemos quién es, dices, ¡oh! Yo sí, a mí sí se me fue la leche en este momento, pero no, solo fue un fake out. Porque es un personaje que parece que es un gallo, fortachón, musculoso. Vestido de frac. Era Picasero. Picasero, no, era un mono. Era un... No sé qué sea esta cosa. Sí, es como un mesero o algo así. Sí, pero la especie no tengo idea de qué sea. Como una comadreja, tal vez. Soy la comadreja. Tal vez. Exactamente. Mientras los cinco terribles están haciendo... Ah, sí, porque había una... Bullicio, ¿no? Había una fiesta de retiro en la empresa. Pensaban que Darwin era parte de un... Parte del show, parte, ¿no? Parte del show. Okay. Hasta lo ponen a cantar. Resulta que no es tan mal. Ah, sí. Como Batman. También lo se ponen a cantar, ¿te acuerdas? Ese capítulo cuando convierten a Diana en puerco. Wonder sí, Pig. Hay un capítulo en Justice League Unlimited donde Enchantress. No, Circe. Circe. Le pone una maldición a Diana y la convierte en puerco. Es el Wonder Pig, ¿no? Y para van la pobre de Satana y Bruce a tratar de levantar la maldición. Y dices usted, bueno, va, pero primero tienes que cantar porque no, pues... Le pide algo que una vez que Bruce dé, o sea, una vez que él dé a eso, uh-huh, al mundo, ya no lo puede recuperar. Una canción. Y dice, bueno, y canta bien. Y resulta que Bruce canta bien. Kevin Conroy canta bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Resulta que es una pistola para cantar, ¿no? Bueno, no sé. Cantaba bien el señor. Ponemos. Exacto. Mientras que Quaguazón y compañía, los cuatro terribles, están haciendo bullicio. Y Negadoc, Megavolt sale con sus tonterías de, oye, ¿no nos falta alguien aquí? Dice, ¿dónde está pues el nuestro líder? Dice, no hablamos de eso, ¿eh? También hay una bonita exposición ahí, porque dice, oye, ¿por qué estamos ayudando a Quaguazón a destruir los edificios de, o sea, de las compañías de la compañía de juguetes y sus tiendas en la que él trabajaba? O sea, ¿de qué se trata? Lo que pasa es que vamos por turnos. Primero le toca tomar su venganza a él y después nos vengamos todos los demás. Dice, bueno. Ok, está bien. Y sí, estaban en esas, o sea... Después de su crimen, cuando los agarran los... ¿Los ED-209? ED-209, glorificados. Que no... A ver, Si ustedes vieron Pato Aventura, si vieron Darwin Duck, si ven el diseño de estos robots policías, digámosles, tienen cierto elemento de diseño que se les hace conocido. Son robots que están viajando todo el tiempo en una sola rueda. Exactamente, como cierto robot que viaja en una sola rueda todo el tiempo. Pero bueno, eso es aparte. Y de hecho hasta los robots le dicen, ah, o sea, ya si de, no es sujeto identificado, ¿no? Dice los Fearsome Five, ¿no? Los cinco terribles menos el líder, Negapato. Cuando dicen Negapato, otra vez enfocan los ojos de Coaguasón. De, ay, ok, aquí se rompió el asunto. Ya no es el pato chistosito que vemos y demás. No more Mr. Nice Dog. Y de veras, lose his shit. Sí. Se lanza contra el robotito ese y lo destruye, pero... A todos. Pero como Wolverine, o sea, como si fuera Wolverine así de... Nunca digas ese nombre, ¿no? Why did you say that name? ¿No? Y no es Marta, ¿eh? Sí, no. Y cuando por fin ya se calma y demás, en vez de enfocarse a los ojos, le enfocan el hocico. La sonrisa. La sonrisa, es como que vuelve a sonreír de, ok, ya, otra vez estoy bien, no pasa nada, todos somos amigos, ¿no? Ok. Y así de... Y se quedan los demás así, oh, Dios. Hasta le dicen, Coaguasón, ¿estás bien? Oh, bueno. Dentro de lo que cabe. Es una pregunta muy retórica, pero bueno. O sea, hasta le temen. Sí. Le temen el resto de sus compañeros. Como el Joker. De hecho. Cuando el Joker hace equipo con alguien, por alguna razón. Siempre es como que, o sea, sí, pero... Y a veces no lo invitan a la fiesta, ¿eh? No, él llega. Ah, sí, claro. Él llega. Sí, no, dice, a ver, vamos a poner una sonrisa en el rostro, ¿no? Y fíjate, dice exactamente bien, cuando ya pasa su rato psicótico, vuelve a ser otra vez el payasito feliz. Dice, porque incluso con las tripas que hizo del robot ese, se hizo su muñequito que tenía antes todo el tiempo, ¿no? El señor Banana Brain, ¿no? Que era un muñequito de un plátano. Ajá, exactamente. Como un plushie de plátano. Por eso es que este personaje de Coaguasón es medio ventríloco, medio Toyman, medio Joker. Un poquito de Batman, porque también tiene su plátano por ahí en display todo el tiempo, ¿no? Ah, sí. También. Aquí aparece desde el número uno. Imagínense. Número dos. Exactamente. Por cierto, que dice el creador, uno de los creadores de Darwin, ¿no? Tad Stones, que él era muy fan de Batman. Y le encantaba tanto Batman. Y que lo estuvo platicando el concepto de Darwin Dog con un señor que se llamaba Alan Burnett. Antes de que, cuando Alan Burnett trabajaba en Disney, y que les gustó la idea del pato que hacía las referencias a Batman. Curiosamente, Alan Burnett, poquito después, se fue a trabajar a Warner en una serie que se llamó Batman The Animated Series. Nada más. Una serie por ahí, ya sabes, ¿no? O sea, creo que no pasó mayores con ella. Sí, no, seguro no lo han escuchado de ella. No. No es como que haya dado al mejor Batman, el mejor Joker de la historia. No, para nada. ¿Qué cosas? O sea, de alguna manera, cuando estaban creando la serie de Darwin Dog, ya estaba también la semilla de crear una verdadera serie de Batman, una verdadera serie que reflejara lo que era Batman. Ay, sí, lo escucharon bien. El mejor Batman, el mejor Joker están en esa serie, se acabó. Ah, sí, claro. Kevin Conroy y Mark Hamill. Se fregó. Gústele a quien le guste. Y eso dicen ellos también. Obviamente. Continuando con Darwin Dog, ¿no? Ah, sí, sí. Back to Darwin Dog. Gosalin pues se entera también de que de que los crímenes están volviendo a ocurrir y se decide investigar también y se decide ir a buscar a alguien que también les pueda ayudar. ¿A quién? ¡A Joe McQuack! Y sí, lo encuentra nuevamente. Mientras vemos que a Gansy lo están pues no torturando, pero lo están cuestionando para algo, no sabemos exactamente para qué, mientras que Darwin está viendo la fábrica de un nuevo y mejorado modelo de los ED-209, ¿no? Que me gusta que, bueno, o sea, ven que estaba en la fiesta ahí de Quackworks, ya me acordé cómo se llama. Bueno, logra separar ese momento de ahí y se acerca un viejito, el señor al que le estaban festejando su retiro. Uh-huh. Y el señor le dice de, ah, pues sí, ya me tengo que ir, yo fui quien originalmente diseñó a esos robots, pero pues ya no puedo pues ya, como ya están muy bien hechos, pues ya no tengo cabida aquí, pues ya me retiraron, no me quería ir, pero ya me retiraron. Uh-huh. Y es por él que este señor le dice, ¿cómo se llama? Maury Twackstein, quien le dice a Darwin de, ah, pues sí, o sea, lo ideal sería que hubiera un héroe preferente uno enmascarado. Y que se vistiera de morado. Que fuera a investigar la fábrica, ¿no? De, ah, pero es que pues nadie conoce el número de, no sé, el número de el password, ¿no? Ya le dice el número de, es que mi memoria es mejor que la de muchas otras personas, hijo. Y yo siempre reconozco a un héroe cuando lo veo, ¿no? ¿Y a quién se parece el señor? ¿A quién se parece el señor? De la vida real. No ubico, a ver. Kirby. Wow, sí, cierto, se parece un buen. Muy, bastante, ¿eh? ¿Quién da hasta las cejas y todo? Quien tiene buena memoria da el último llamado a la aventura. ¡Ah, qué bonito! Qué bonito, ¿no? No le había cachado el parecido, tienes toda la razón, sí. O sea, ya aquí en sus últimos años. ¡Ah, qué buen, qué feels, de veras, ¿eh? Es tal que ahí va Darwin, a la fábrica de estos robots. Se tiene que enfrentar a los perros guardianes. Y flamingos guardianes. A los flamingos guardianes. Claro que no, claro que sí. Y sí, llega por fin y ve la enorme producción de estos robots, que había así de, pues, más que una fuerza de policía, parece un ejército. Sí, un ejército de sí, maligno y diabólico, de dominación mundial. Sí, le disparan y toda la onda, ¿no? Y alguien llega a salvarlo. Llega Joe McQuack. Así de, hola Darwin, ¿cómo estás? Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y en el siguiente número los vemos, pues, escapando, ¿no? En el patotrueno. Bonitas escenas de acción, por cierto. Y nos enteramos también el por qué estaban peleados. Cada quien tenía su versión. Que cae, que en fin, pero bueno. La versión de Drake Mallard, de Darwin, pues tiene una gran razón de ser. Sí, realmente yo pensaba que era porque habían ganado el segundo lugar del superhéroe más querido después de Pato Aparato. Pero dice, no era por eso. Ah, ¿no? ¿Por qué? Pues resulta que en uno de esos giros de eventos muy, pues muy de ¿cómo decirte? Injustice, Kingdom Come, o sea, donde las cosas se ponen así. Exactamente, eso te iba a decir. Donde subimos las apuestas, ¿no? Está Drake Mallard, está Joe McQuack y Gosling desayunando bien a gusto, cuando de repente los atacan en su casa, como Drake Mallard. ¿Y quién los ataca? Negapato. Y llega con un arsenal dispuesto a acabar con ellos, ¿no? Y ya sabiendo quién es cuál es la identidad, ¿no? Secreta de Darwin Dog. Darwin le pide a Joe que se lleve a Gosling. ¿Y qué creen? Darwin no puede contra Negado. ¿Quién tiene que llegar a salvarlo? Lo sé, de 209. Y es donde algo se rompió en él. De no, o sea, si no puede. Y no es tanto de que no haya podido contra Negado. No es tanto de que haya tenido que salvarlo esta vez. Es que no pude proteger a mi hija. ¡Híjole! Dice, por eso estoy mejor trabajando para ellos. No manches. Qué buena caracterización de personajes nos regalan aquí. Sí, o sea, son personajes de Disney, sí, zapatos antropomorfos, pero nadie te puede. Nadie dice que esto no te da los feels. Y se pone tan triste de repente hay una bonita secuencia en la cual se ve a sí mismo en el reflejo del patotrueno, pero como Drake Mallard cuando está vestido de Darwin. Que es muy Batman el asunto, ¿no? Y dice, pues. Dice, el trabajo de conversión como Drake Mallard, pues me consumió el resto del tiempo y siento que le hacía mejor a Gosling estando ahí que siendo Darwin. Y Gosling es la que le dice, ¿estás loco? Lo más asombroso es que seas Darwin. Es ese apoyo de su hija el que lo, como que lo saca del estupor de, incluso, o sea, son cómics muy sencillitos, son cómics, o sea, son arcos de cuatro numeritos, donde honestamente cada panel cuenta. Y en el momento en el que le da acá sus cachetadas Gosling para que reaccione, se toman un solo fíjate, se toman un panel para ver la reacción de Drake Mallard. De que cambia la expresión. De que le cae el 20 de, sí, ya dejó de ser Drake Mallard y ahora otra vez soy de veras Darwin Dog. O sea, se tomaron su dulce tiempo y sacrificaron, pero utilizaron ese espacio para decirte, aquí se da el switch, hijo. O sea, con todo y todo, porque pasan muchas cosas muy rápido, ¿no? Pero hacen las pausas adecuadas, creo. Creo que lo describiste muy, muy bien. Hasta hay pausas de comedia, porque después de ese momento tan emocional, donde dicen, ok, sí, ya ahora sí vamos a patear traseros, let's get dangerous, Joe McQuack dice, para que te dé la broma también de, ay, qué bueno, porque así como que no hay mucho trabajo para pilotos sidekicks, ¿no? Y vemos que él hizo una audición con los rescatadores. ¿Esa es una besita de los rescatadores? Que era una pasta de dientes, ¿no? Y yo de, ah, sí, claro que puedo pilotar esto. Y esta Gladys de, no, No puedes. No puedes. Me encanta eso. No me esperaba ver eso. No, ni yo. Pues eso es buenísimo. Mira, ves que todo... No sé por qué... Bueno, sí sé por qué. En su momento supongo que era normal decir... No, eso no tiene nada que ver con las demás series de Disney. Cada quien es lo suyo. Están en mundos separados y demás. Ahorita como la mera onda es lo del universo compartido... Ahora sí podemos. Ahora sí. Es más, es un debes de... Y no dudes que en una de esas hagan un revival de Los Rescatadores ahora en Patoaventuras o algo así, ¿no? Sí, de hecho yo no sé por qué no había también una especie de crossover con Darkwing Duck y con Tailspin. Hubiera estado muy bien, ¿eh? Para ver quién era, a ver quién era el piloto de aquí de Disney, hijos. ¿Joe McQuack o Baloo? A ver, ¿de qué cuero salen más correas? Y te decía Don Gárgaras, ¿no? Don Carnage. Y Don Gárgaras se mete ella a fregar el asunto, claro. Don Carnage. Oh, Don Carnage era genial. Mi personaje favorito de esa serie, por cierto. Por eso en esa serie no salía Bagheera, ¿verdad? No salía Bagheera. No, los únicos personajes del libro de la selva que salían en Tailspin eran Baloo, Louie y Shere Khan. Que Louie tenía un bar, ¿no? Tenía un bar. Y Shere Khan. Se acabó. Que Shere Khan era villano corporativo, ¿no? Por supuesto. Sí. Era un tigre para los negocios, ¿no? Vendía su carita. Vendía cereales, el desgraciado. Harían un tigre de ti. Eso suena mal, ¿sabes? ¿No suena muy furry ese eslogan? Creo que sí. Ya lo quitaron, ¿no? Porque si no, de veras es... No, ahora son riquísimas. Ah, sí, porque honestamente era... Harán un tigre de ti, ¿no? Era una invitación al furry mala onda, ¿eh? Pero ahora son riquísimas, ¿no? Bueno. Y sigue sin sonar tan bien. ¿Eh? Sigue sin sonar tan bien, sí, de hecho. Es mejor. Sí. Después de hablar de cereales, pues, compran su carita, están ricas. Y de furries, por Dios. Y de furries. Furries. Vemos que continúa sus planes de los cuatro terribles. ¿Y para qué querían a Megavolt? Para darle poder a su nave, ¿no? Porque tiene un carro muy parecido al de Darkwing, pero requieren algo de poder extra para que vuele. Y para eso utilizan a Megavolt, es una batería. Cuando ven por ahí que pasa navegando el patotrueno aquí en el aire, todos lo voltean a ver y algo pasa en este cuacuazón. Así de, vamos todos para allá. Dice, me quitaron mi juguete preferido, pero lo voy a recuperar. ¿Cuál es su juguete preferido? Darkwing. Y otra vez, la mirada maligna. Se cortan otra vez, o sea, cuando dice eso de que lo voy a recuperar, cortan el panel y se ve y se enfoca otra vez a sus ojos y dices, como ya había pasado dos veces, y dices, ah, ok, esto ya se puso en serio, let's get dangerous. Y fíjate otra cosa también, o sea, cuando otra vez se pone en esa mirada maligna y es de lo voy a recuperar, que le cambió la expresión, ¿no te recuerda al Joker? En Dark Knight Returns, cuando el Joker estaba catatónico. Estaba cuando lo ve en la televisión. Cuando ve a Batman y lo ve otra vez, oh, querido, ¿no? Y vuelve a ser el Joker de antes. Buenísimo homenaje ahí, ¿eh? Machón. Y sí, llegan los cinco terribles en la nave de Quaguazón. Y están. Hay una persecución ahí en la ciudad. Se ve muy bien hecha, por cierto. Mientras que vemos que a a Gansi lo están. Le piden que diga ciertas palabras para abrir una caja. Abrir una caja que dice Top Secret. Y ningún password que da es correcto. Y lo dicen, ah, bueno, ya te puedes ir, ¿no? Y están en la plena batalla en el. ¿Cómo le llaman? El dogfight, ¿no? Entre el patotrueno y la nave de Quaguazón, cuando se aparecen los CD-209 a detenerlos, ¿no? Y vemos un poquito el por qué se pelearon, o qué fue lo que pasó, por qué Quaguazón odia tanto a Negapato. Porque Negapato ya había descubierto, y por culpa de Joe McQuack, la identidad de Darkwing. ¿Por qué? Porque un día Joe McQuack fue a la lavandería con todo y la ropa de Darkwing y vio a se dio cuenta Negapato de que había un Lomox patote ahí con un disfraz de Darkwing Duck saliéndole de su bolsa de la lavandería. Dice, solamente lo seguí y ya descubrí dónde estaban, ¿no? Listo. Decide, por eso se habían peleado Darkwing y yo, así de, pues eres un idiota, ¿no? Y cuando se entera Negadoc de que ya sabía la identidad de Darkwing, va con los cinco terribles después de asaltar un banco y llevarse la mayor parte de las ganancias. Dice, voy a comprar armamento, voy a necesitar muchísimo armamento porque ya sé quién es Darkwing Duck y lo voy a destruir en su casa. Y Negapato es de, tienes que llevarme, digo Quaguazón es de, tienes que llevarme, que no sé qué. Negapato es de, no, esta ciudad merece villanos, verdaderos villanos. Incluso agarra al señor Banana Brain y lo rompe. Y dice, acéptalo, payaso. No eres lo suficientemente malo para esto. Y nuevamente la expresión de, ¿cómo que no es suficientemente malo? Te voy a enseñar lo que es ser suficientemente malo, ¿no? Son capturados. Todos. Todos, sí. Y ahí por fin nos enteramos quién es el verdadero villano detrás de esta compañía maligna que estaba haciendo que básicamente dominó la ciudad a base de burocracia y estaba construyendo un ejército privado. ¿Jeff Bezos? ¿Donald Trump? Bueno, casi. Una mezcla de los dos. Taurus Bulban. Que por cierto, Taurus Bulban tiene orígenes rusos. ¿Así? Sí. De hecho, dicen que habla con acento ruso. Ah, ruso. Sí, claro. Trump. Exactamente. Trump. Sí. Oye, pero Donald Trump es americano. Sí. Ajá. Pero su corazón es ruso. 100%. Sí, Taurus Bulban, que por cierto es. Y me encanta que es como si que el cómic, el primer arco del regreso de Darwin Duck, el villano principal es con el que inició su carrera. Que aquí lo vemos ya más bien cyborg. Sí, sí, exactamente. Se vuelve una especie de Hank Henshaw, ¿no? No, ándale, exacto. Está vinculado ya con la tecnología, ¿no? Después de que lo dieron por muerto y todo. Darwin, estuvieron atrapados un ratito hasta que este Megavolt se pone más loco. Y se logra escapar. Darwin, sí, se logra escapar. Con una descarga, estaban así amarrados en unas sillas mecánicas. Megavolt saca una descarga, las sillas se abren y es de. Pues, ¡Let's get dangerous! Y sí, pelean contra él. Y él los agarra a los cinco terribles, los cuatro, que Megadoc no estaba incluido. Y los manda, los castiga de la peor manera, ¿no? Los manda a la evaluación de empleados del terror, ¿no? Sí, qué cosas, ¿no? Que como eran empleados todos de él. Sí. Cuando de repente vemos que, ¿qué es lo que quería este Taurus Bulban? Aparte de poder, quería más poder. Y nos cuentan de cómo es que regresó a la vida. Cuando una vez que lo habían destruido siendo cyborg, se había su espíritu o su esencia. Su programación se había quedado atrapado en un electrodoméstico, en una licuadora. En la licuadora de alguien. ¡Ciro Peraloca! La mejor persona para que se quede con una inteligencia artificial maligna. Oh, sí. Y vemos a Ciro y su ayudante. ¿Te acuerdas de su ayudante que es como un foquito? Sí, sí, sí. ¿Cómo me encantaba esa dinámica de? Era buenísimo ese, me gustaba mucho. No me acuerdo cómo se llamaba el mendigo foco. ¿Ayudante? ¿Ayudante? Sí, el ayudante. Sí, exactamente. Y Ciro hablaba con él, pero él nunca le hablaba. Solamente podía reaccionar y hacer cositas. Que por eso, aquí es otro crossover. Ciro Peraloca es más bien de Patoaventuras. Exactamente. Uh-huh. Vemos que Taurus vuelve a la vida utilizando la tecnología de Ciro Peraloca. Y dice, me voy a llevar todo. Y también esa cosa impresionante que tienes por ahí, ¿no? Que es el traje de Patoaparato. Patoaparato. Gizmodo, que en inglés. Exactamente. Que por cierto, ¿te acuerdas que sale en Patoaventuras? Sí, sí. En el juego. También en el juego. Y es sacar al Gizmodo que era la onda, ¿eh? No, sobre todo porque para acabarlo tenías que sacar a Gizmodoc. Ah, sí. Y no podíamos, cuando apenas tuvimos el juego, no podíamos sacar a Gizmodoc. No, estábamos remensos. Sí. Aparte no sabíamos inglés, no sabíamos nada. Sí, no. Que Gizmodoc, hagan de cuenta, es Iron Man. Sí, en realidad es una armadura que muy poderosa que ayuda a que quien se la ponga, pues es Iron Man. Y en este caso, alguien se la logró poner porque se encontró las palabras secretas, que es King Gear, como la máquina fregona, ¿no? Y quien se la pone es... Gosling. Y ahora es Gizmodoc. Y Taurus Bulba se desespera porque, bueno, si no lo puede tener, pues lo va a destruir. De hecho, bueno, destruyen el primer cuerpo de Taurus Bulba. Y después aparece una especie como de robot estilo Armin Sola. Ándale, sí, básicamente. Se ve en una pantalla y está ahí. En la panza y el resto, pues es un robotito, ¿no? Se ve padre. Y sí, pelean nuevamente con él. Viene ahí una secuencia en la cual hay una parte que me encantó donde Taurus le dice a Darwin, dice, por supuesto que no te resistes a ser nuevamente el presumido y vanagloriado que siempre ha sido, ¿no? Aunque tus amigos estén en problemas, dice, no cabe duda de que no cabe duda que te juntas con gente que son peores que tú. Dice, pero dime, Darwin, ¿estás dispuesto a morir por ellos? Y Darwin solamente le dice, con todo gusto. Sí, es presumido, es medio mala copa a veces, pero él hace lo correcto, es un héroe. Ajá, a pesar de todo es un héroe. Y dice, hay una gran diferencia entre tú y yo, Taurus, siempre habrá alguien que esté ahí para mí, que esté ahí para atraparme. Y sí, o sea, dejan caer a Taurus y se destruye en su edificio. Y... sí, porque había una pelea ahí, ya saben, el típico dirigible del mal. Ah, sí, claro. Siempre. Y como buena pelea de superhéroes, pues tanto el héroe como el villano tienen que caer del dirigible para que se precipiten a su inevitable muerte. Muerte. Pero el héroe es salvado. Por John McCracken, un poco a la mala, pero bueno. Pero lo logran, exactamente. Y sí, parecía que Gosalin se había quedado muy mal, que había muerto también en la batalla. No, afortunadamente no fue así. Epílogo. Alguien tiene que llegar a poner orden en el asunto. Dicen, oye, la empresa esta, Quackworks, es muy importante para la ciudad. Dice, pero ya no todos van a trabajar aquí, pero sigue siendo una empresa relevante, así que alguien tiene que tomar el control. ¿Y quién llegó a tomar el control? Rico McPato. Y sus abogaditos. Hugo Paco y Luis. Y sí, o sea, va a poner orden nuevamente, la empresa la tiene que hacer rentable y va a nombrar un nuevo CEO. Claro, al mejor pato disponible, a la única persona que siempre estuvo ahí tanto para... que siempre estuvo dispuesto a arriesgar el pellejo y que siempre fue amigo de Rico McPato. Joe McQuack. Ahora Joe McQuack es el CEO. Ok. Y parece que todo está muy bien, pero parece que hay un final feliz. ¿Lo habrá? No. Porque Negadoc se había escapado y Negadoc se reunió con alguien que no vamos a decirle quién es. Es otro bonito crossover. Otro muy bonito crossover que de ahí empieza muchos más crossovers. Un personaje muy, muy interesante para el resto de la serie. Y ese fue el regreso del Pato Darwin, carnal. ¡Ah, qué bonito cómic! Muy padre, ¿eh? Sí, sí. Honestamente, sí. Te pega la nostalgia mala onda, ¿eh? Sí. Lo aprovecharon muy bien. O sea, tomaron elementos muy clásicos de la serie. Construyeron sobre la misma. Es una secuela... tal cual es una secuela de la serie. Lo hacen de una manera, sí, respetando los orígenes, respetando el material original, pero construyen su propia historia. Y lo hacen con las sensibilidades más de nuestros días, ¿no? Como un poquito más basado en la acción, un poquito más en toda esa sensación de universo compartido, como bien dices. En darte esas apariciones especiales que le dan un poquito más de sabor a la historia, hacer crear como una especie de épica sin dejar nunca el humor de lado. Muy bien hecho, muy muy bien hecho ese cómic, ¿eh? Yo creo que fue uno de los grandes aciertos de Kaboom, de Boom Studios, y que es una lástima que en su momento se vio envuelto en toda la parte legal que ya bien platicábamos, y también que el reboot no fue, bueno, más bien el relanzamiento no fue tan bien recibido económicamente, pero confío en que ahora con esto de Pato Aventuras, que está teniendo mucho auge, y con la aparición de Darwin Duck en la serie, yo creo que esto puede volver a funcionar, ¿eh? Ojalá que sí. Es un personaje de toda esa camada que fue después de Pato Aventuras, honestamente. Sí, sí, sí. Yo creo que era mi personaje favorito, ¿eh? ¿Era la serie que más te gustaba después de Pato Aventuras? De hecho, ahí te va. La que más me gustaba era Tailspin y después esta. Pato Aventuras nunca me gustó tanto. A pesar de que sí me gustaba, pero no tanto. Sí, yo también. Yo era fan de Pato Aventuras, pero no tanto, ¿no? O sea, me gustaban más los cómics que sacaban de Disney, ¿te acuerdas? Sí, siento que sabe, tenía mucho más sustancia ahí, pero Pato Aventuras era divertida. Darwin Duck me hablaba mucho a mí, porque pues, era un superhéroe. Pero tienes razón, Tailspin tenía algo. ¿Quién sabe? No sé si hubo cómic, no estoy seguro. Pero si en algún momento quieren revivir esa franquicia, yo creo que sí habría gente bastante interesada en volver a leer aventuras de Tailspin, de Darwin Duck, de DuckTales, todo junto. Más ahora, como dices tú, en ese espíritu de universo compartido que ha jalado mucho, ¿no? Sí, ya todos estamos trepados en ese tren, está compartido, ¿no? ¿Y qué crees? Todos son de Disney, no hay bronca. Sí, ¿no? Que los publique IDW. Y ya, ahí que se hagan pelotas. Así es, carnal. Pues bueno, opinión final de Darwin Duck, de la primera miniserie, carnal. Les diría cómprenlo, pero no, está muy caro. Sí, no, ahorita lo pueden buscar, honestamente, digital. Que de hecho, o sea, en digital, o sea, en Comixology me parece que no está. No, la verdad, si lo quieren leer ahorita, tienen que recurrir al Festival de Torrento, no hay de otra. Sí, no, sí, sorry. Sí, que... lamentablemente, porque pues no hay el material. Si pueden buscar los cómics sueltos, también cuestan ahorita un ojo de la cara, honestamente. Pero no se preocupen, eso es segurísimo. IDW va a estar sacando su reedición y próximamente nuevos recopilatorios, también ya por ahí lo anunciaron. Entonces, yo creo que todavía va a haber Pato Darwin para rato, ¿no, carnal? ¿Pato para rato? Sí. Así es, carnal. Pues no queda más que decir que pues este mundo de San Canario, pues sí que es un mundo muy extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y... hay que entrar en acción.